En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Noche de Sueños, se está premiando el mejor sueño, el sueño de la ficción. El cine es el espectáculo más grande del mundo. Hoy es la gran noche del cine español, decía Goya. Decía lo siguiente: la fantasía unida a la razón es la madre del arte. Y esta noche, premios a Goya. Les habla Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Esto es La Rosa de los Vientos, estáis en la sintonía de Onda Cero, con todo el equipo, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, con Silvia Casasola en codirección, Javier Sevillano en redacción y producción, hasta las 4 de la madrugada, como siempre, hasta las 4 de la madrugada, con los siguientes contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Y ya sabéis que Onda Cero está en los Goya, a través de la aplicación en la página web, a través de la Onda Media. Y esta noche, ahora, vamos a saber un poquito más sobre lo que está pasando. Está finalizando esa gala, la 34. En los Goya se están entregando los premios gordos. Como decimos, esta noche el cine es protagonista y nos vamos hasta Málaga. Acaba, la gala está acabando y nos vamos a Málaga. Onda Cero está ahí con Isabel Sánchez y David Martos. Isabel, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, sí, están todos muy bien. A mí me pasaba lo mismo con las chicas que estaban conmigo, porque Natalia de Molina ya tiene varios Goya, Natalie Poza y Mona Martínez, que es una extraordinaria, extraordinaria. Pues la verdad es que estamos escuchando a alguien. Sí, estamos escuchando a la actriz que le han dado el Goya de Honor junto con Pepa Marisol, Flores. Ya no es Marisol. Pepa Flores. No, pero estamos escuchando a una de las actrices fetiche de Almodóvar. Que estaba muy contenta ella porque ha tenido ese reencuentro con Antonio Banderas y estaba felicísima. Y vamos a saber un poquito cómo está yendo la gala. Vamos a resumir un poquito la película que hasta ahora más premios ha ganado, la gran ganadora de esta noche. David Martos, Isabel Sánchez, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mirad, estamos en, justamente Julieta Serrano acaba de estar en nuestra mesa entrevistada y estamos despidiendo la que se va a otro medio de comunicación. Julieta, muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Perdonadnos, sé que es que estamos en entrevistas y vamos a escuchar enseguida el premio al mejor actor protagonista, que están a punto de darlo. Y con grandísimos actores, ¿eh? Sí, eso es. Sí, sí. Goya, a mejor actor protagonista. Venga. Es para Antonio Banderas. Antonio Banderas, por Dolor y Gloria, compañeros de La Rosa. Lo estamos viviendo en directo. Julieta Serrano se ha vuelto enseguida con alegría. Está muy contenta. Es un premiazo, amigos. Se es un premiazo Antonio, muy cantado. Antonio Banderas y Pedro Almodóvar. El primer beso ha ido hacia su pareja, hacia Nicole Kimball, que está aquí sentada. Y ya está Antonio en ese escenario dando el abrazo a esos cuatro actores que han ido presentando a cada uno de ellos. Qué emocionante este momento para Antonio Banderas. Su primer Goya, que no sea el de honor. Es una noche muy malagueña, tenemos, ¿no? Tenemos el empate, Además, el candidato al Oscar es el año, uno de los años, pero este sobre todo, de Antonio Banderas, y esa película es una de las películas, ya podemos decir y afirmar, aún falta entregar algunos premios, pero que es una de las películas importantes de esos Goya. Sí, está empatada con Miniatura de la Guerra. Si queréis, escuchamos un poco el discurso de Antonio Banderas, claro. Compañeros. He preparado un discurso, lo tengo aquí, pero no lo voy a leer. Se llamaba Discurso Improbable. Lo he escrito mientras caían rayos y truenos la noche pasada. Pero no, si mi cardiólogo está viendo esto en este momento, tiene que estar flipando, vamos. Porque ahí tengo el corazón en la boca ahora mismo. Todo esto es, Pedro, son 40 años desde que nos conocemos. Han pasado 4 décadas, hemos pasado por la movida, hemos hecho 8 películas. Nunca yo he tenido la oportunidad de conocer a un cineasta en particular, pero a un artista en general, con la lealtad que tú le tienes a tu cine. Nunca, nunca jamás te has traicionado por nada. He aprendido tanto de ti, no solamente del mundo del arte, del mundo del cine, sino de la vida. Ha habido lecciones extraordinarias para atacar los personajes y lo que hago de una manera específica, abandonándome, siendo distinto. No podía pasar de otra manera, tenía que encontrarme contigo para llegar hasta aquí. Estuve nominado, creo que lo recuerdas, en los primeros Goyas que se celebraron en la Gran Vía por Matador. Los mejores trabajos los he hecho contigo. Tú me has entendido mejor que nadie. Espero que los círculos no se hayan cerrado y que tengamos la oportunidad de seguir trabajando juntos en el futuro. He tenido compañeros maravillosos en esta película, empezando por mi madre, Julieta Serrano. Es una cosa muy curiosa. Julieta ha sido mi madre en 3 ocasiones. Las 3 ha sido con Pedro Almodóvar. Es mi madre almodovariana. Pero con Asier, por supuesto, con Leo, aquella mañana que hicimos aquella escena que no olvidaré jamás, ¿no? Tu trato de compañero. David Martos, estamos escuchando. Antonio Banderas, ¿qué es lo que queda en la gala? Bueno, pues nos quedan 2 premios. Nos queda la mejor dirección y la mejor película de la noche. Como decía nuestro compañero Bernardo, hemos estado contando aquí en esta edición especial de Quinótico desde las 10 de la noche premios y ahora mismo estamos empatados, ¿verdad, Bernardo? A ver, un segundo, que nos escuchamos. Estamos empatados a 5 ahora mismo. 5 lleva Almodóvar, 5 lleva Amenábar. Hay que decir que los de Pedro son premios de los que decimos de los gordos, ¿no? Porque son guión original, actor protagonista, actriz de reparto, la música original, la música, el montaje. Y los de Amenábar son los que suelen llamar los Goyas técnicos, ¿no? Pero bueno, todo puede ser todavía. Así que compañeros, aquí estamos atentísimos a los 2 que nos quedan. Y estamos atentos, los Goya, no vamos a anticipar nada, pero tienen la fama un poquito de compensar. Me da que va a quedar 6-6 en el resultado final, ¿eh? Sí, pero al final el que se lleve el gordo te cantará la bala. El que se lleve película gana, claro. Desde luego que sí. Bueno, pues veremos. Lo vamos a contar ahora en La Rosa de los Vientos. Vamos a estar ahí con vosotros. Vamos a presentar los últimos contenidos de esta noche. Uno de ellos va a ser, por supuesto, como todas las semanas, Materia Reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. El 11 es otra vez, ¿no? Sí, porque casi 19 años después, ¿por qué no se ha celebrado el juicio contra los 5 principales detenidos, todavía vivos, responsables del atentado que es del 11S? ¿Será cierto que puede celebrarse en 2021? ¿A qué se debe el protagonismo que han adquirido 2 psicólogos, los que armaron las técnicas de torturas aplicadas por la CIA? ¿Esas técnicas ofrecieron grandes resultados, como los 2 defienden, o fueron un absoluto fracaso? Tranquilo, que son preguntas, pero que las vamos a contestar en un ratito corto. Además, vamos a tener con nosotros al presidente de la Iglesia de la Cienciología en España. Dianética habla. Para algunos, la secta, una secta más destructiva, inmensamente destructiva. Para otros, no lo es. Es una nueva religión. ¿Qué son? Nos lo van a contar ellos mismos en la Iglesia de la Cienciología esta noche en La Rosa de los Vientos. También os habla esta madrugada de El Arca de la Alianza. Vamos a hablar en el círculo secreto del Arca de la Alianza. Vamos a hablar del senderismo en Eureka, lo que la ciencia ha descubierto sobre el senderismo. Y vamos a tener también Mundo Bizarro, Callejón con José Manuel Esquivano, Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano y muchas otras cosas esta noche en La Rosa de los Vientos. Y también, por supuesto, concurso. Vamos a averiguar y vamos a dar ya las primeras pistas del personaje oculto de esta noche. Pistas que nos presenta Silvia Casasola. Pistas que nos dicen lo siguiente. Pues mira, pistas que nos dicen. Lo primero, que quiero felicitar a mis compañeros de Antena 3, que están con el 30º aniversario, que se conservan fenomenal, y los años que quedan. Y luego, también mandarle un besazo muy grande a nuestro querido máster, magíster del cine, Escribano, que está ahí también pendiente de todas las cosas que están ocurriendo y que dará detalles de muchas cosas luego en el callejón y la semana que viene, de todos los detalles también de los Goya, que estará ahí también muy pendiente. Y ahora vamos con el concurso. Bueno, concurren tres avezadas escritoras que cosecharon éxito, pero además enseguida, rapidísimo, nada más que se pusieron a escribir, ¡pum!, éxito. Las opciones que os damos son Espido Freire, Lucía Echevarría y Almudena Grandes. Y aquí va la pista. ¿Cuál de las tres será? Si colaboraron con Onda Cero Radio, repito las opciones, Espido Freire, Lucía Echevarría y Almudena Grandes. Ya sabéis que podéis concursar escribiendo al correo rosa.vientos@ondacero.es o escribiendo en Twitter con almohadilla rosavientos. Decirnos cuál de estas tres escritoras es el personaje oculto de la noche en nuestro concurso de La Rosa. La 1 y 14, comenzamos La Rosa los Vientos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, again. Le vamos a dar el Goya a el 11S, ¿eh? Sí. Y a Fernando creo, también le damos el Goya. Sí. Pero lo digo con toda la intención del mundo, ¿eh? Sí. ¿Fue una película? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que El atentado que ha marcado este siglo, porque el 11S y las consecuencias, no solamente eso, sino las consecuencias han marcado este siglo, y resulta que dentro de todos los que participaron, que fueron muchos que participaron, que fueron muchos los que llevaron a cabo ese atentado tan salvaje y tan cruel, no se ha celebrado ni un solo juicio. Es decir, estamos 19 años después, casi 20, y todavía estamos pendientes de que se celebre un juicio. Y ahora nos hemos enterado de que el juez Shane Cohen, de las Fuerzas Aéreas, ha decidido que se celebre el juicio contra los cinco que consideran máximos responsables de esos atentados en enero del 2021. Para que eso se pueda celebrar es imprescindible que se ponga en marcha, que es lo que están haciendo ya, una serie de pasos, entre ellos una audiencia que está teniendo lugar, que ha tenido empezado esta semana que ahora acaba. Estos cinco, hay que decir, que son los que ellos consideran que son los responsables de esas casi 3.000 muertes, pero son los responsables que quedan vivos, porque es que incluido Osama Bin Laden, que murió en mayo de 2001, han sido asesinados por ataques selectivos de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, hasta ahora no tenemos ningún juicio. Y ahora se va a celebrar este juicio con una característica, al menos para ir colocando el tema, y es que no se juzga a unos personas que se han considerado prisioneros de guerra, sino que lo que se juzga son a unos combatientes enemigos ilegales. ¿A qué obedece que vaya tan lento todo esto? No va. Es que una de las cosas que yo os quiero adelantar es que entre todo lo que he estado leyendo, a mí me da la sensación de que cabe ahora mismo bastantes posibilidades de que este sea un anuncio de buena voluntad del juez militar, pero que en realidad este juicio no llegue a celebrarse, y que no llegue a celebrarse porque no le interesa a nadie, tener en cuenta que estos cinco que van a ser juzgados están desde el 2006 en la base de Guantánamo. Vamos a Málaga porque se va a entregar el premio. Ha ganado Mejor Dirección Pedro Almodóvar y vamos a conocer ya el premio a la mejor película. Nos lo va a contar aquí en Onda Cero Isabel Sánchez y David Martos, que están allí. David, muy buenas de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora estamos con el premio grande, ¿no? Estamos en el momento culmen, estamos esperando a que den la mejor película, estamos viendo las candidatas, La Trinchera Infinita, Dolor y Gloria, Mientras Dure la Guerra, O que Arde, Intemperie, ¿cuál será? Estamos aquí dudando. Nos estamos mordiendo las uñas. Estamos viendo los clips previos y enseguida nuestra compañera Isabel Sánchez, que es el alma de este programa, porque sin ella esto no saldría adelante. Desde luego. Vamos a poner el audio para ver quién es la ganadora. Nos lo dirán José Coronado y Marisa Paredes, que están en el escenario. O que Arde. Ha sido una noche emocionante, amigos. Bruno, ha sido una noche en la que Pedro Almodóvar va liderando por un premio 6-5 con Amenábar, Mientras Dura la Guerra. Pero ha estado un rato en cabeza Amenábar, ¿eh? Sí, sí, es un partido de fútbol ahí o un partido de tenis. Y ahora vamos a saber si hay empate o gana uno. La mejor película. Yo creo que está la cosa bastante clarita. ¡Ay, ay! Dolor y Gloria. Dolor y Gloria Almodóvar con 7 Goyas. Agustina gana esta gala, arrasa con los mejores premios. Bernardo, ¿cuáles son? Cuéntanoslos. Incontestable: mejor película, mejor dirección, mejor guión original, mejor actor protagonista Antonio Banderas, actriz de reparto Julieta Serrano, que ha estado aquí en los micrófonos de Onda Cero, montaje, dirección, música Alberto Iglesias, que lleva 11 Goyas. Y bueno, pues es la gran noche de Pedro Almodóvar, ¿verdad, Isabel? Desde luego, la gran noche de un Pedro que vuelve a subir a este escenario malagueño. Se ha dado un sentido abrazo con Marisa Paredes y también ahora quiere dejar, ¿no?, a su hermano a su productora, Esther García, que es la mujer al frente de todo esto. Está emocionada. Solo daros las gracias por habernos ayudado a apoyar esta película y llegar hasta aquí. Muchísimas gracias a todos. Gracias. O sea, que son los Goya de Almodóvar, ¿no? Exactamente. Almodóvar es el nominado al Oscar por parte de España. Está nominado en la terna de la gala que veremos el día 9. Antonio Banderas está nominado al mejor actor en Hollywood. Quiero decir, era el año de reconciliación, si es que había ya resquemor, porque se habían ido reconciliando de la Academia con Almodóvar, eso sí. Isabel Sánchez, David Martos, muchas gracias por traernos la actualidad. En Málaga estaba los Goya a la Rosa de los Vientos. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, hasta compañeros. Luego. Hasta luego. Nosotros Dolor y Gloria, 7 Goyas, entre ellos Mejor Dirección y Mejor Película. Fernando Rueda, ¿la has visto? Sí, claro. Evidentemente, ¿no? Y la verdad es que yo lo reconozco, a mí no me gusta mucho Almodóvar. Tengo películas que me han encantado y una parte de sus películas que me han parecido muy malas. Pero bueno, quiero decir, cada uno es como es, ¿no? Pero Dolor y Gloria a mí me gustó. Y a mí mucho. También, está muy bien. Y la interpretación de Banderas, la verdad es que es muy potente. Bueno, y los actores, que eso siempre lo ha tenido, sí. Esos que aparecen poquito y tal, son siempre tienen un nivelazo. Y la verdad es que lo tiene, ¿no? 11 S, 5 procesados, juicio pronto. ¿Quiénes son esos 5 procesados? Sí, la verdad es que puedo leer los nombres porque me he traído aquí sus nombres. Jalil Seyyid Mohamed, Amar al-Baluchi, Walid bin Atas, Ramzi bin al-Sib y Mustafa al-Hawsaki. Lo importante es que cuando no son nombres importantes, ¿no? Bueno, hablan de que Jalil Seyyid Mohamed es considerado el autor intelectual. Ahí sí que le da una cierta importancia. Pero el resto, la verdad, es que uno hizo no sé qué del dinero y tal. No es lo. Cuando hablan de los 5 responsables del este, pues ya no. Dice, bueno, pues, ¿dónde están los demás, no? Es decir, han sido asesinados, han sido liquidados. Por cierto, yo me he hecho una nota que tampoco tiene mucho esto, pero ni la administración Bush ni la administración Obama han sido acusados de haber cometido crímenes de guerra. Me he apuntado ahí, ¿no? Porque estamos hablando de que estos son los máximos responsables ahora, pero los que realmente fueron ya están todos liquidados. Estos cinco, lo que sí, al estudiarlos, lo que sí he descubierto, me he encontrado, es que tienen un trayecto, un recorrido similar. Estos son detenidos después de los atentados del 11S, son detenidos en 2002 y en 2003. Caen bajo el paraguas de la CIA, y cuando digo el paraguas de la CIA estoy diciendo bajo las torturas de la CIA durante en torno a los 3 años, unos más y otros menos, y luego en 2006 son llevados a Guantánamo, cuando ya los han interrogado, han hecho toda la información, y llevan en Guantánamo desde el 2006 encerrados en el módulo. Fíjate que la base de Guantánamo, que está en Cuba, es una base de máxima seguridad. Bueno, pues dentro de la base de máxima seguridad hay un módulo en el cual están ellos, y en 2012 se decretó que debían ser juzgados. Y fíjate, desde el 2012 hasta ahora, que hay un juez que ha dicho que los van a juzgar. Tiene la pretensión de enero, ¿no? Sería importante, porque aquí seguramente se suspendería el juicio previamente, porque se sabe que, culpables o no, pero las confesiones de ellos fueron sacadas mediante tortura. Eso es una cosa que antes me decía Silvia también, y que con el premio no he podido explicar. Efectivamente, una de las grandes cosas que dice que por qué... es raro que se celebre este juicio, es porque se sabe que los tres, se sabe porque ya se ha demostrado, más allá de toda duda, fueron torturados para obtener sus testimonios. Y eso, en cualquier juicio normal, sería un obstáculo. Es decir, en cualquier país del mundo no se reconoce que una declaración de alguien que ha sido tomada a la fuerza. Ojo, tampoco en Estados Unidos. No, claro. En ningún país del mundo. El problema es este caso, pero tampoco en Estados Unidos se permite eso. Lo que pasa es que hay que decir que no se sabe, yo no lo he encontrado claramente, qué sistema judicial, por hablar de alguna forma, se les va a aplicar. Es decir, sabe. Es decir, esto no es un juicio, ni siquiera un juicio militar, porque en todos los juicios hay una preocupación básica, y es... por muy bárbaro que haya sido el crimen cometido, y lo hemos visto, es decir, con salvajadas que han ocurrido en España, siempre se es radicalmente cuidadoso de cumplir en el extremo los derechos a los que tiene, se le reconoce al acusado. Da igual el crimen, siempre se le reconoce ese derecho, y después ya se le aplica a la justicia, y si allí tienen pena de muerte, que yo estoy en contra, pero se les esto, ¿no? Vamos a hablar de algunas cosas, por ejemplo, del papel importante de dos psicólogos. Es que es trascendental por esto mismo que acabamos de decir, porque el gran debate en este juicio es: ¿se reconoce sus declaraciones en las cuales ellos dicen que fueron responsables de alguna parte del 11S? Bueno, aquí el truco está en que se les aplicó la tortura. Pero ¿quiénes fueron los máximos responsables de la tortura? Dos hombres, James Mitchell y John Jensen, que precisamente esta semana, el martes, fueron a declarar a esas audiencias previas para ese juicio que se está preparando para dentro de un año. ¿Qué antecedentes tenían estos señores? Estos dos señores son dos psicólogos que hacía años antes del 11S, se dedicaban a preparar a los soldados americanos de cara a que, si eran detenidos, cómo tenían que responder y cómo tenían que engañar de cara precisamente a si eran torturados por los enemigos, ¿no? Entonces, estos se habían especializado en ese tipo de cosas. Cogían a los soldados, sobre todo de las unidades del frente y las unidades especiales, y les preparaban para esto. Entonces, cuando se produce el 11S, estos cae en sus manos un manual que se descubrió a los de Al-Qaeda, en los cuales precisamente se les intentaba enseñar cómo, si eran detenidos, cómo tenían que hacer para engañar a sus interrogadores. Entonces ellos hicieron... O sea, que más o menos les habían adiestrado o les habían... Los de Al-Qaeda lo tenían... Entonces ellos hicieron un informe para decir cómo saltárselo. Y el informe le gustó tanto a los de la CIA que los contrataron y dijeron, oye, pues vamos a hacer una cosa... vais vosotros a diseñar un interrogatorio para que no nos puedan engañar y para que lo cuenten todo. Y a esto le pusieron un nombre fantástico que todo el mundo conoce o ha oído alguna vez, ¿no? Que es técnicas de interrogatorio mejoradas. ¿Qué eran las técnicas de interrogatorio mejoradas? Es que ellos, para hacerles hablar, lo que pretendían era crearles una situación de indefensión, romper la voluntad para que una vez que hubieran roto la voluntad, lo largaran todo y lo contaran. ¿Cuál era el pretexto? Y esto es muy importante decirlo al principio. ¿Cuál era el pretexto para esos interrogatorios? Había una amenaza clara sobre Estados Unidos. Pensaban que después del 11S podían venir más ataques y entonces había que obtener esa información sobre los nuevos ataques en los detenidos. Anticiparse. Eso es. Lo cual era un objetivo fantástico, ¿no? Entonces, para hacer esto, ¿qué hicieron? Bueno, pues las técnicas que ya no nos vamos a extender, porque ya todo el mundo yo creo que la conoce, el ahogamiento simulado, que era el punto básico, que ya sabéis que es una técnica que consiste en volcar agua sobre el rostro del detenido para que no pueda respirar y se hace, digamos que vaya dando pasos hacia la muerte, ¿no? Y que él piense que se muera, ¿no? Después lo de encerrarles en pequeños cubículos, quitarles el sueño, darles golpes contra la pared, bueno, yo qué sé. Lo de la música a todo volumen para intentar volverles locos. El caso es que ninguno de los dos tenía experiencia ni en terrorismo. Ninguno de los dos tenía experiencia en interrogatorios. Pero impresionaron a la CIA, pues les encantó lo de la CIA y entonces, bueno, pues empezaron a aplicar este sistema. Sí quería decir una cosa muy importante, al menos desde mi punto de vista. Es que estos dos psicólogos empezaron cobrando $1,800 al día. $1,800 al día, multiplicar no por 30. Pero es que a partir de 2005... Perdona, ¿tenían un plus de objetivos? Porque claro, Es que digo primero lo de los $1,800 al día para decir que en 2005 el negocio funcionaba tan bien que crearon su propia empresa y de 2005 a 2009 lo que cobraron fue $81 millones. ¡Hala! Bueno, esto... esto, dices, lo hicieron y funcionó o no funcionó. Bueno, hay un caso que lo demuestra, que lo explica, que es el primer caso que hicieron de interrogatorio, que es el caso de Abu Zubaydah. La CIA en aquel momento pensaba que era uno de los máximos dirigentes de Al-Qaeda y luego después del interrogatorio se demostró que ni era máximo dirigente. Sí tenía cosas que ver, pero nada más, ¿no? A este le sometieron a 83 veces a este tipo de ahogamientos. ¡Qué horror! ¿No? De 83, es decir, que es... Aparte, todo eso mezclado con que le quitan el sueño, la música, todas esas cosas, los golpes y tal. Sí, que el hombre se hartaría de decir que yo no sé nada y venga y venga. Sí, el informe de estos dos psicólogos es que habían tenido éxito. Pero algo que yo cada vez que esto alucino. Ellos decían que había tenido éxito por lo siguiente. Porque gracias a sus técnicas habían confirmado que no sabía nada. Es tremendo, ¿eh? Es decir, yo a lo mejor lo digo con palabras muy sencillas, pero esto es decir, la gente de la CIA pensaba que este tío sabía la repera. El próximo atentado, que siempre estaban obsesionados, ellos llegaron a la conclusión de que no sabía nada, gracias. Y dice, ha sido gracias a nosotros. Sí, claro, después de lo que le hemos hecho, si supiera algo, lo hubiese dicho. Sí, sí. Bueno, hay el caso de un agente del FBI, Ali Soufan, que era el primero que interrogó a Zubaydah. Y entonces, este le estaba interrogando y estaban obteniendo información con unos interrogatorios pues los normales, ¿no? Es decir, la agresividad, el engaño, la manipulación, pues todas estas cosas de un interrogatorio, ¿no? Y entonces, como no daban todos los resultados, porque claro, pensaban que sabía un montón, y claro, la información que daba era muy limitada, se hicieron cargo estos dos psicólogos de la CIA, ¿no? Ali Soufan se enfrentó a ellos hasta tal punto que le quitaron de la misión donde estaba porque estaba molestando a los de la CIA. Este declaró que con estas técnicas la CIA no consiguió ninguna información distinta a la que él ya había conseguido. Y dijo una cosa, atento a esto, que es muy importante. Y es que Zubaydah solo cooperó cuando le hicieron las preguntas que podía responder. Es decir, cuando le decían algo que él sabía, cuando él sabía, la respuesta la decía. Pero claro, le decían, ¿dónde es el próximo atentado de Al Qaeda? Decía, no lo sé. Al agua. Ahogamiento. Al agua. Sin embargo, cuando sabía la respuesta, lo hacía. Hay un expediente desclasificado de la CIA que fue un informe que hizo el médico de la CIA. El médico de la CIA que participó, seguimos hablando del caso de Zubaydah, y el médico de la CIA que asistió a este interrogatorio hizo un informe interior, que luego se supo, pero era un informe para la CIA, en el que dijo, nuevamente pido atención, que Zubaydah, según su opinión, estaba dispuesto a cooperar con sus interrogadores antes de que estos decidieran torturarlo. Y que él consideraba que efectivamente que las torturas eran creativas, pero que no servían para nada. Informe de la CIA con el primero al que le someten a este tipo de torturas, ¿no? Con lo cual, ¿qué queréis que os diga? El médico decía que no, el del FBI que no servían. Y estos decían, oh, es muy útil, claro, 81 millones de dólares sí. Más lo que ganaron. Y es muy útil porque sabemos realmente que no nos está engañando. Y los jefes de la CIA encantados de la vida. Claro, pero en 2014 llega, y seguimos con este caso, llega algo que yo recomiendo, una película que yo vi hace un mes o un mes y pico, que se llama The Report, que es la película en la cual se narra el trabajo que hizo el Senado para llevar a cabo una investigación sobre estas torturas y cómo fueron descubriendo todas las cosas. En este informe del Senado de los Estados Unidos se demuestra que la tortura fue ineficaz y más aún, que la agencia mintió a los miembros del gobierno porque no sabían siquiera si la información que obtenían servía, si las técnicas servían o no servían para algo. Y el informe del Senado dice, lo de Abu Zubaydah es lo que os he contado, no sirvió para nada, y a pesar de eso, la CIA convenció al gobierno, convenció a todo el mundo para que después de Zubaydah, que fue un absoluto desastre, se aplicaran las mismas técnicas a 118 detenidos. Madre mía. De todas formas, en el informe oficial del Congreso, no del Senado, sino del Congreso, el informe oficial de la Comisión del 11S, no aparece como gran responsable el que aparece como responsable en este juicio, es Sheikh Mohammed, que es pakistaní. ¿Esto no puede ocultar, en cierto modo, una lucha de poder entre los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y los de Pakistán, que siempre han estado un poquito a riesgo? Lo que pasa es que no, yo ahí no me atrevería jamás a contestar. Sobre todo porque él tiene un pasado vinculado a esos servicios secretos. Claro. Yo creo que no me atrevería a hacerlo por un argumento muy claro. Porque todo lo que sabemos, todo lo que, no solamente de él, sino de los demás, es a través de unas declaraciones que han hecho a través de la tortura. Exacto, sí. Y entonces, Bueno, pues, ¿qué sabemos que es verdad y que no es verdad? Fíjate, si ellos mismos sabían... Sabemos que algo de lo que nos han contado, yo sé la respuesta. Bueno, yo sé, no, yo tengo mi respuesta. Sabemos si algo de lo que nos han contado de la película de los hechos, la oficial, del 11S es real... Yo creo que ahí es, yo ahí también creo como tú que es una cuestión de opinión, porque hay una serie de hechos y una serie de cosas. Yo creo que nos han engañado y que nos han engañado desde el principio hasta no sé cuánto, ¿no? La pregunta decir, también sería si alguna antes, vez lo vamos a saber. No, incluso antes, quiero decir, cuando de repente se sabe que alguno que yo lo cuento en el libro de Yo Confieso que Mikel Ejarza se encuentra con Mohamed Atta, que está en España, que no lo detienen ni el Servicio Secreto Español ni el Servicio Secreto Americano, y que había datos. Digo por poner un antes, ejemplo de antes, no ya durante, sino después. Y claro, cuando me preguntas sobre uno de los cinco detenidos, ¿por qué quieres que te diga? Que ellos eran conscientes, y ¿por qué no hay problemas para este juicio? Porque ellos eran conscientes de que todo lo que han hecho no encaja en ningún sistema legal. Y entonces intentaron blanquearlo con una cosa que se ha denominado equipos limpios. Es decir, que cuando después los detienen en 2002-2003, lo llevan a Guantánamo en 2006, lo primero que hacen es decir, bueno, vamos a tener unas declaraciones que podamos presentar ante un tribunal ordinario, ¿no? Y entonces lo que hacen es, bueno, pues vamos a volver a interrogarles. Y entonces mandan equipos del FBI a volverlo a interrogarlos otra vez. Ah, pero ahora ya sin torturas, ahora ya sin ahogamientos. ¿Para qué? Para que esas declaraciones sean válidas. Es decir, que las declaraciones que tienen de 3 años de torturas, ellos mismos saben que no tienen un pasar, y entonces mandan equipos limpios. Por eso ahora el debate que está teniendo lugar en Guantánamo, en ese juicio, esas audiencias previas que le llaman, es si aceptan las declaraciones, ya no las que hicieron bajo tortura en bases secretas, sino las que hicieron a equipos del FBI que fueran a interrogar para intentar blanquear esas cosas. Los abogados dicen, estas cosas... Un timo. Un timo, ¿no? Seguramente nos acordamos, y mucha gente se acordará de esas imágenes, año 1993, antes, bastante antes del 11S, pero el escenario era el mismo, las Torres Gemelas, una bomba, unos muertos, pero evidentemente no pasó lo de después, pues Sheikh Mohammed estaba detrás de este atentado. Sí. Y luego se utilizó su presencia en ese atentado, en ese primer atentado, en las Torres Gemelas, para ir contra él. Sí. A él se le acusa de pero ese nunca atentado. Se le acusó al principio. Bueno, es más, todavía no hay una acusación formal sobre Bin Laden, ¿eh? Ya, no, pues o sea, es que no la ha habido de ninguna forma. Vamos a ver. Yo estoy convencido de que Sheikh Mohammed no es un bendito, y los otros tampoco. Evidentemente que no. ¿Qué es lo que pasa? Que si hubieran hecho la investigación normal, si hubieran hecho unas declaraciones normales, pues posiblemente la habrían condenado, no sé por qué, ¿no? Pero seguro que la habrían encontrado todas estas cosas. Por eso digo que cuando le acusan de lo del 93 de World Trade Center, le acusan de las explosiones en Bali de 2002, le acusan del asesinato del periodista Daniel Pearl, le acusan de todas estas cosas, claro, cuando... lo tienes. De cosas muy distintas. Claro. Muy distintas. Dice, bueno, todas estas cosas, bueno, pues... Que por cierto, a Daniel Pearl, al periodista, lo decapitaron, lo degollaron. Pero después de estar haciendo un reportaje y una investigación, había llegado muy lejos sobre el papel de los servicios secretos de Pakistán dentro del terrorismo. Y luego fallece como consecuencia de una actuación de este personaje. ¿Sospechoso? Pues yo creo que sí. Bueno, es que todo... es que... Hay sabemos que detrás todo, sí, de, sí. detrás de... sobre todo antes, no lo miremos desde el punto de vista que también, ¿no? Es decir, que no es casualidad, yo creo, que Bin Laden estuviera escondido en Pakistán, ¿no? Quiero decir, que es que, vamos a ver... Y protegido por unos servicios de inteligencia, se sabía, claro, porque había algo ahí, ¿no? Claro, quiero decir que es que no... que Estados Unidos mantenía buenas relaciones, pero los otros no se lo decían. Y recuerdo que hemos contado en La Rosa, en su momento, que había una especie de división dentro del servicio secreto pakistaní y que había unos sectores que eran los que protegían a Bin Laden porque le habían estado protegiendo antes y porque Bin Laden servía a los intereses sin ninguna duda, de Pakistán, de Arabia Saudí, luego se enfrentó con ellos. Una pregunta, Fernando, los pillos estos, los psicólogos que se han llenado las arcas de todo el dinero, ¿se van a quedar de rositas? ¿No se les va a hacer absolutamente nada? Nada, no. Lo único que les hicieron fue un juicio, que ahí sí que es el único del que no se han podido librar en 2017, y por resumir mucho, no llegó a celebrarse el juicio porque ellos aceptaron, yo creo que no ellos sino la CIA, aceptó indemnizar a los tres que habían estado, eran tres que no tenían nada que ver con Al Qaeda y que fueron detenidos injustamente. Uno de ellos de hecho murió durante la tortura, y entonces la CIA pagó. Y ellos lo que hicieron fue algo tan simple como bajarse los pantalones y, iba a decir una cosa peor, pero bajaron se bajaron los pantalones y reconocieron que esas torturas se habían llevado a cabo, pero dijeron que ellos nunca supieron de los abusos. Pagaron. ¿Tiramos de la manta, Fernando? Vamos a la Venga. Tarde. Y vamos a tirar de la manta esta noche hablando de el hombre más rico del mundo que ha sido espiado, ¿no? Eso es. ¿Por qué y para qué? Pues verás, no es una noticia nueva por mucho que lo parezca. En La Rosa de los Vientos la hemos comentado al menos un par de veces, pero es cierto que ahora adquiere una relevancia especial tras la decisión de la ONU de incluirla en la investigación que llevan a cabo sobre el cruel asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. El 4 de abril de 2018, Jeff Bezos, el multimillonario dueño de Amazon y del Washington Post, cenó en Los Ángeles con Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí. El conocido como MBS quería escuchar su opinión sobre la forma en que Arabia Saudí podía crear una economía que no fuera dependiente del petróleo. Este era al menos el motivo oficial, porque seguro que le comentó a Bezos que si podía evitar que Khashoggi le tocara las narices en sus columnas del Washington Post. Al término de la cena, como muchas personas que se acaban de conocer, intercambiaron sus números de teléfonos privados. Por la noche, el joven príncipe ya le envió un primer WhatsApp. No había pasado un mes cuando Bezos recibió otro WhatsApp desde el número de su supuesto nuevo amigo, al que acompañaba un vídeo. Al pinchar sobre él, se descargó un virus que no tardó en apropiarse del contenido del teléfono y comenzó a enviar a su controlador toda la información que contenía, algo que no paró de hacer en los meses siguientes. Ajeno a todo, Bezos siguió con su vida, que incluía el divorcio de su mujer y una nueva relación con una antigua presentadora de televisión. También continuó con su trabajo en el periódico que, a partir del 8 de noviembre, adquirió un tinte especialmente crítico con Arabia Saudí y MBS. Ese día fue asesinado Khashoggi y el Washington Post se lanzó a la yugular del príncipe, implicándole en el asesinato de su columnista. A primeros de diciembre, Bezos recibió un extraño mensaje en su teléfono procedente también del móvil del príncipe. Decía: discutir con una mujer es como leer un acuerdo de licencia de software. Bezos se estaba divorciando y parecía utilizar el tema para amenazarle. Poco después, entró en juego el periódico nacional Enquirer, desde donde le llamaron para anunciarle que tenían información sobre él relativa a su relación desconocida en ese momento con la mujer por la que iba a divorciarse de su esposa. Bezos les acusó de intentar chantajearle y pidió una investigación sobre su teléfono. Querían hacer públicas conversaciones que solo aparecían en su WhatsApp. Ahí se destapó el meollo del asunto. desde el número de teléfono de MBS y le habían metido un virus que la había estado espiando. Un virus que posiblemente sería el Pegasus que Arabia Saudí había comprado a la empresa israelí NSO y que había atacado a móviles de personas vinculadas a Khashoggi. Mal perdedor, el príncipe y su gente no consiguieron por las buenas que Bezos frenara a Washington Post, así que primero le espiaron y luego le amenazaron con publicar el mayor de sus secretos. En Arabia Saudí lo niegan todo. Vaya porquería. Pero creo que hay psicosis, porque el príncipe ha estado en esa ruta que hizo mandando WhatsApp a un montón de gente, muy importante, y tienen miedo de que les haya mandado el virus también. Claro, y que los tenga todos controlados, imagínate. Qué personaje, ¿eh? El Bin Salman está en todos los fregados, ¿eh? Sí, últimamente, sí, sí. Este personaje, sí, sí. Es uno de los, es un tipo peligroso, que hay que recordar que es uno de los grandes aliados de Estados Unidos. Si te llama, no vayas, o ve con otro móvil. Y lo que hay que hacer, y lo que hay que tener en cuenta, que nos pueden espiar el móvil muchas veces y mucha gente. Y no hace falta que nos encontremos con Bin Salman, ¿eh? Sí, al final el problema siempre es que te pueden meter un virus. Pero es que es tan difícil evitarlo. No tanto como eso, evidentemente. El problema es, mejor no tener nada que ocultar. Fernando Rueda, ¿me pasas tu teléfono? Broma. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Dicen que se hace camino al andar. Hoy lo vamos a saber. Porque en Eureka vamos a hablar de el senderismo, pero que no es lo mismo que andar. Pero va a ser mejor que nos lo cuente Mado Martínez, por supuesto. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, pues súper contenta porque los amantes del senderismo, y yo me declaro amante y súper senderista, pues estamos de enhorabuena porque estamos descubriendo que tiene múltiples beneficios, además algunos fascinantes, corroborados por la ciencia, tanto para nuestra salud física como para nuestra salud mental. Y además la ciencia explica cómo cambia nuestro cerebro y todo cuando hacemos senderismo, ya verás ya. Vamos a contar primero qué es senderismo y qué no es, porque la gente piensa que es andar, andar y andar, es algo más, ¿no? Sí, claro. ¿En qué se diferencia el senderismo de andar, ¿no? ¿Y por qué los beneficios del senderismo se diferencian en los de, bueno, y si yo salgo a hacer una caminata y salgo por mi pueblo o por mi ciudad, eso también me repercute, me aporta los mismos beneficios? No exactamente. Porque hacer senderismo no es salir a andar sin más. Hacer senderismo es salir a hacer caminatas o paseos por entornos naturales, en plena naturaleza, lugares alejados, en todo caso, siempre de la ciudad. Y la ciencia ha ido descubriendo, con el paso de los últimos años, que el senderismo produce una serie de cambios físicos y mentales muy, muy positivos para nosotros. Y vamos a comentar algunos de ellos, sí, porque son muy llamativos. La gente que hace senderismo, por ejemplo, tiene menor índice de depresión, ¿no? Bueno, es lo que te iba a comentar, lo que te estaba comentando antes, que el senderismo hace que nuestro cerebro cambie. Y la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos afirma, según sus estudios, que caminar una hora y media a través de un entorno natural tiene un fuerte impacto positivo sobre el estado de ánimo de las personas. Es decir, reduce la melancolía, el estrés y la preocupación por cuestiones laborales y familiares. Y la gente podrá pensar, bueno, lo que yo decía, si yo salgo a pasear una hora y media por la ciudad, también me despejo, ¿no? Bueno, puede ser, pero según este estudio, pasear por la ciudad no afecta a nuestro cerebro de esta forma. No afecta a nuestro estado de ánimo en modo alguno. Es que además vemos una serie de cosas. Mejor volver a casa cuanto antes. Sí, a veces en ciertas ciudades mejor no ver ciertas cosas. Pero bueno, los escáneres cerebrales demostraron que quienes pasearon por entornos naturales experimentaron una menor presencia de flujo sanguíneo en la corteza prefrontal subcranial, es decir, en la zona en la que reside el mal humor y las preocupaciones, y que parece que también está relacionada con los cuadros depresivos. Y un estudio realizado por el investigador Mac Berman asegura que la naturaleza es realmente eficaz para aliviar los síntomas de depresión. Nada más y nada menos. El senderismo beneficia la curación o desarrolla una serie de pautas que son buenas para luchar contra la depresión. Pero también se ha detectado y se ha averiguado que, por ejemplo, el senderismo aumenta la creatividad. Pues sí. En el año 2012, unos psicólogos, Ruthann Astley y David Stein, llevaron a cabo un experimento gracias al cual se dieron cuenta de que echarse al monte durante 4 días viene bastante bien, pero además si desconectas, es decir, literalmente, sin móvil, sin ordenador y sin acceso a ningún tipo de tecnología. Eso hace que nuestra creatividad se dispare. ¿No? Y ahora entiendo por qué cuando me pierdo por las montañas siempre se me ocurren un montón de ideas para libros, para guiones, y lo cierto es que rara vez me vuelvo de la montaña sin una historiaca debajo del brazo. ¿Cómo se dieron cuenta de que esto era así? Pues mira, los participantes, tras desconectar 4 días en la naturaleza, puntuaban un 50% más en el RAT, que es un test para puntuar el potencial creativo de las personas. Y un aumento del 50% es un montón, ¿eh? Y demuestra que los estímulos digitales constantes que hoy en día forman parte de nuestra vida merman la creatividad. Y yo no sé si te acuerdas, Bruno, de un Eureka en el que hablamos del aburrimiento y ya mencionamos los estudios que señalaban que era necesario aburrirse para tener ideas, ser creativo, estar productivo, el Messenger, el Telegram, el WhatsApp, el Instagram, el email. Están todo el día anulando nuestro rendimiento e interrumpiendo nuestra concentración. Y esto me lleva al tercer beneficio, creo. Precisamente es la concentración. La mente se despeja y hay menos estímulos. Y seguramente eso es lo que beneficia a la concentración. Sí. Por eso vamos ahí. Pues un estudio además realizado en el 2004 demostró que el senderismo es capaz de aumentar nuestra concentración, y no solo eso, sino que puede llegar incluso a aliviar los síntomas del trastorno de déficit de atención, que los adultos también lo padecemos o podemos sufrirlo. Y desde luego, con toda esta dispersión mental que llevamos con las nuevas tecnologías y todo esto, estamos casi formándonos, especializándonos en esto del déficit de atención. Y que beneficia también el senderismo a lo físico, lo mental, lo que estamos contando, ¿no? Es como hacer ejercicio y muy bueno. De cajón, claro, porque no dejas de hacer ejercicio y podemos quemar entre 400 y 700 calorías por hora. Y como te imaginarás, a nivel físico aumenta nuestra capacidad cardiopulmonar, mejora la circulación sanguínea, mejora la fuerza muscular, la resistencia, el sistema digestivo, la piel y los problemas de sueño. Vamos, que duermes como un lirón después de darte una vueltecita por la montaña. Las actividades al aire libre y el ejercicio aumentan la capacidad para retener información y reducen la pérdida de memoria. Y de alguna manera, lo que pasa al pasear por la montaña es que no podemos evitar sentirnos, no sé si te ha pasado alguna vez, ¿no? Pero yo cuando voy paseando por la montaña no puedes evitar sentirte como embriagada, ¿no? Por ese olor a tierra o a pino, el sonido de las hojas secas, las abejillas, el aire fresco entrando en los pulmones, es como casi como respirar agua, te tonifica, los sonidos de los pájaros, las sensaciones del sol en la piel, es como meditar, como practicar atención plena, y todos los estudios señalan que te hace sentir mejor contigo mismo. Por lo tanto, podemos pensar que es la solución a muchos de los problemas que hay, a casi todos los problemas. Malo no crea que sea, pero ¿es la solución del senderismo a todos los problemas? Probablemente no, pero tampoco es que tengamos la posibilidad de perdernos por la naturaleza, además, cada vez que queramos. Pero la ciencia ha observado que el senderismo tiene efectos muy positivos sobre nosotros, y creo que los que llevamos años aprovechando cualquier momento para hacerlo podemos dar fe de ello. Así que los que no lo hayan hecho, ¿qué pierden intentándolo? De todas formas, seguramente al escucharte hay mucha gente que piensa lo que yo he pensado. Me encantaría hacer senderismo, pero la vida no me deja tiempo para ello. Claro, es lo que yo te decía, que claro, no todos tenemos la oportunidad de... Bueno, si tuviéramos el poder de Star Trek, tocar a Kindle en el pecho, sí, claro, transportarnos a la montaña en un segundo sería maravilloso. Pero bueno, aprovechemos cualquier oportunidad que tengamos, y yo por lo menos cada vez que puedo también intento escaparme y chuparme mis 16 kilómetros, mis 20, hacer un camino de Santiago, lo que sea. Vamos a recordar lo que beneficia el senderismo. Una de las cosas importantes que has dicho es que beneficia la creatividad, ¿no? Recordamos eso. Sí, 4 puntos principales tiene hacer el senderismo. 4 beneficios corroborados por la ciencia. El primero, que es un buen antidepresivo. Realmente los escáneres cerebrales muestran que se modifica nuestro cerebro, que es un precursor, un impulsor de nuestra creatividad. Nos sentimos mucho más creativos, un 50% más, que es un montonaco, después de hacer senderismo, que aumenta nuestra concentración, nos hace estar más presentes, y esto también nos lleva al punto número 4, a tener más atención plena, mejor actividad mental, menor pérdida de memoria y, desde luego, una excelente condición física. Y recordamos lo que hemos dicho, lo que has dicho al comienzo, es andar, pero no es solamente andar, es pasear por entornos naturales, que quede muy claro eso, no solamente me voy a dar un garbeo, no, no, es me voy al monte y voy a pasear por el monte, por la montaña, por los árboles, por el campo, por donde sea, pero no es andar sin más. Lejos de la ciudad y, si puede ser, con las notificaciones del móvil desactivadas. No te voy a decir sí. Que te lo dejes en casa, no, porque a lo mejor tienes que llamar de urgencia a alguien, ¿no? Pero mejor con las notificaciones desactivadas. Y, desde luego, no te lleves los problemas contigo a la montaña. Fíjate en lo que tienes alrededor. Disfruta ese paseo. No estés ahí llevándote el problema a la montaña. Deja que se te despeje la mente y disfruta de la experiencia. Y luego que nos cuenten cómo les ha ido. El senderismo beneficia muchas cosas. Nos lo ha contado aquí en Eureka Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo a vosotros. Siguiente hora, en La Rosa de los Vientos, habla la Iglesia de la Cienciología, su presidente en España. Va a estar con nosotros y nos va a contar cosas muy interesantes, como lo va a hacer sobre el arca Josep y Guijarro en el Círculo Secreto. Una hora de programa en la que hemos tenido materia reservada con Fernando Rueda, hemos tenido Eureka con Mado Martínez y hemos conectado con los Goya, Dolor y Gloria, la gran película ganadora. La gran ganadora de esta edición de los Goya. Ahora las noticias y la actualidad en Onda Cero llega ya mismo y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero, las 2 y 6 minutos. Una hora de programa en la que vamos a tener Círculo Secreto, vamos a hablar del arca y va a estar con nosotros el presidente en España de la Iglesia de la Cienciología. Pero antes el concurso, nuevas pistas para saber quién es el personaje oculto de esta noche. Que dicen. Pues mira, recordamos a nuestros oyentes que es una escritora, que es una escritora de éxito logrado muy temprano y que fue colaboradora en Onda Cero. Y aquí atentos todos porque va la segunda pista. ¿Quién es? Si su primera novela fue premiada y se ha traducido a más de 15 idiomas, las opciones que os damos son Espido Freire, Lucía Echevarría o Almudena Grandes. En rosa.vientos@ondacero.es si escribéis al correo, o con almohadilla rosavientos si escribís en Twitter, decidnos cuál de estas tres escritoras es vuestra opción y entre los que acertéis, uno de vosotros recibirá un detalle de La Rosa de los Vientos. Así que, rápidamente en esta noche de los Goya, decidnos quién puede ser esta escritora. Las 2 y 7 minutos continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos con el presidente de una religión o de una secta, alguien muy importante. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es el grupo religioso más poderoso y polémico. Se dicen muchas cosas en él, pero ¿cuál es la verdad? Se lo vamos a preguntar al presidente en España de la Iglesia de la Cienciología. Presidente en España de la Iglesia de la Cienciología y también representante ante las instituciones europeas y la ONU. Iván Arjona. Iván, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno y Silvia. Muchas gracias por por tenerme en vuestro programa. Buenas noches. Iván, siempre que se habla de sectas, siempre que se habla de grupos peligrosos, sale a colación la Iglesia de la Cienciología. ¿Qué tienes que decir ante esto? Pues que mira, lo que he ido observando es que hablar de cienciología con respecto a cualquier tema, nos guste o no nos guste, vende. Entonces nos meten por todos lados, ¿vale? También es verdad que somos un grupo religioso, me has halagado al decir que es uno de los más poderosos del mundo, yo creo que estamos un poquito lejos todavía de eso, pero bueno, está bien que se nos vea un poquito así también, creo, ¿no? Pero al ser tan nuevos, tenemos 60 años como organización, hay muchísimo desconocimiento. Y bueno, yo creo que eso, pues, bueno, gracias a las tecnologías, pues lo vamos a ir resolviendo un poquito mejor, pero bueno, creo que queda trabajo, ¿no? A los cristianos los tiraban a los leones y a nosotros no nos han hecho nada de eso, así que no nos podemos quejar. Esta noche han sido, Iván, los premios Goya, la gran gala del cine español, una de las personas importantes de nuestro cine es Penélope Cruz, que estuvo casada en el pasado con Tom Cruise, miembro muy destacado y muy conocido de la Iglesia de la Cienciología. En otro matrimonio suyo con Katie Holmes, él tuvo un hijo y se comentó, hubo muchas informaciones en ese momento sobre el hijo de Tom Cruise y Katie Holmes, que bebían la placenta del niño, del embarazo. ¿Esto es real? Qué va, Bruno, de verdad. Yo la verdad recuerdo la primera vez que me lo preguntaron. Es que eso salió en todos los sitios, ¿eh? Sí, lo sé. Me lo preguntaron y yo me quedé, digo, pero por favor, qué asco, ¿no? Y, o sea, yo llevo ya 23 años en cienciología, como comprenderás, he leído muy buena parte de nuestro material, de todo, y jamás he leído en algo por el estilo. Pero, sin embargo, fíjate qué curioso, vinieron unos estudiantes de la universidad a hacerme, creo que era de la Complutense, a hacerme una entrevista, y al final uno de ellos me saca fuera y me dice, por favor, te quiero hacer una pregunta. Y me hace esta pregunta. Y le digo, mira, de verdad que no tiene nada que ver. Y me dice el chico, me dice, mira, te lo pregunto porque tan raro no es. Dice, en Canarias hay hospitales donde las comadronas la ofrecen. Digo, qué barbaridad. Pero bueno. Pero ¿de dónde salió esa información? ¿Por qué se dijo eso? ¿O por qué crees que se dijo eso? Yo lo que he leído es que alguien le hizo esa pregunta al propio Tom Cruise. Uh-huh. Y él hizo una broma al respecto y esa broma se convirtió en una verdad. ¿Sabes? O sea, él comentó en broma que bebía la placenta, ¿no? Sí, o algo por el estilo, ¿no? Pero es que el jefe de la Iglesia de Cienciología, la persona que generó el movimiento de Dianética, Aaron Hubbard, contaba cositas un poquito raras, ¿eh? Bueno, también es verdad que se dicen muchas cosas que él contaba, que luego incluso en los tribunales se ha demostrado de que él no había dicho esas cosas. Pero también es verdad, y tú lo sabrás bien, Bruno, que él escribió ciencia ficción también, sí, ¿sabes? Y entonces, claro, hay gente que utiliza los escritos de ciencia ficción de Hubbard para decir que eso es cienciología. Y eso era, pues eso, ciencia ficción. Pero ¿cuáles son los dogmas? ¿Cuáles son los atractivos que tiene, por ejemplo, la Iglesia de la Cienciología frente a otra religión? ¿Y por qué atrae a ciertas personas relevantes como actores y actrices que hemos comentado? Sí. Mira, dogmas como tal, no hay, ¿vale? Pero si te refieres a lo que cree el común de los cienciólogos, sería muy simple. En primer lugar, que somos seres espirituales, que tenemos más allá de una sola vida, ¿vale? Luego, que las capacidades de nosotros como seres, como almas, son infinitas, pero están muy dormidas, ¿vale? Por los errores que hemos cometido en esta y en otras vidas, al final las capacidades las vamos mermando, ¿no? Y otro muy importante, y es que la naturaleza del ser es buena. El ser no nace malo. El ser es bueno. Lo que pasa es que, pues bueno, a veces hay que reencontrar esa bondad, ¿no? Y la diferencia, digamos, o el plus que tendría con otros movimientos religiosos es que, bueno, es muy moderna y está muy enfocado al manejar el día a día, ¿no? Es más práctica, tiene mucho filosófico y místico, pero la base principal es muy práctica. Y entonces, claro, al aportar soluciones del día a día sin tener que creer, pues genera muchísima atención y curiosidad, ¿no? Tanto de personas famosas como de la mayor parte de ellas que no son famosas. Uno de los fundamentos teóricos vuestros, lo has mencionado, es la reencarnación. Si volvemos aquí, ¿para qué se hace tanta ostentación del poder y de lo que se tiene? Por ejemplo, me estoy acordando de lo que tiene y de lo que enseña y de lo que muestra uno de vuestros miembros muy conocidos como John Travolta. Sí. Bueno, yo creo que son más humildes que muchísimos otros artistas, desde mi punto de vista, por lo menos. Pero, por ejemplo, a veces nos dicen, no, es que tenéis unos edificios que son la leche. Y es verdad, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Pero también tenemos muchísimos otros que todavía no son la leche, ¿no? Pero yo digo una cosa. Si yo voy a invitar a la gente a conocernos, voy a invitar a la gente a que se vada de sus problemas, de las cosas que quiere resolver y demás, si lo lleva a un sitio que es cómodo, que es limpio, que es bonito, que en invierno tiene calefacción, que en verano hay aire acondicionado, hombre, pues que menos, ¿no? Otras filosofías prefieren, pues yo qué sé, hacerlo de una forma mucho más austera. Pero yo creo que a día de hoy, en el siglo XXI, pues hay que poder dar a elegir a la gente, ¿no? Cuando presentasteis en Sociedad en vuestra sede en Madrid, en España, hubo muchos comentarios por lo espectacular del edificio, por su presencia y por su ubicación, por todo. Es una gran sede, ¿no? Sí, es una sede que tiene 5.700 metros cuadrados y está ahí al ladito del Congreso de los Diputados. En pleno centro de Madrid, alguno se preguntará, ¿de dónde sacasteis el dinero? Pues mira, te lo voy a decir. Hay una asociación que se llama la Asociación Internacional de Cienciólogos, que son cienciólogos de todo el mundo, y todos ellos fueron quienes aportaron para poder comprar y renovar ese edificio. No, si hubiera sido con los cienciólogos españoles, no habríamos podido hacerlo. Los ferigreses, por ejemplo, Iván, tienen que aportar cuotas fijas para seguir siendo miembros de la Iglesia de la Cienciología, porque por lo que estamos comentando, la financiación tiene que ser muy grande a lo largo de todo el mundo. Entonces, si los feligreses tienen que aportar, además, ¿qué otros apoyos o financiación recibís? Mira, no recibimos apoyo financiero externo a los feligreses, ¿vale? O sea, todo es autofinanciación. No hay cuotas fijas mensuales ni anuales, sino que cuando Java desarrolla cienciología o Scientology, como lo llamamos ahora, porque es el nombre original, pues lo hace en Estados Unidos. En Estados Unidos ninguna de las iglesias vive subvencionada por el Estado. Entonces, ¿qué hace? Pues bueno, hay una serie de servicios de la iglesia que son completamente gratuitos y otros pues que tienen unas tarifas. Que tú quieres hacer un curso X, pues tiene una tarifa. Que no lo quieres hacer, pues no pagas la tarifa. Y hay gente que digamos hace aportaciones, donaciones a la iglesia constantemente de acuerdo a sus posibilidades, y otros que te hacen una donación cada 2 o 3 años. Y por ejemplo, se ha aprobado hace muy poquitas horas ese sueldo mínimo interprofesional, ese sueldo de 950 euros. Una persona que gana 950 euros y que pertenezca a la Iglesia de la Cienciología, ¿cuánto invierte en su creencia? Más o menos, ¿eh? Pues mira, pues lo hay de todo. Hay gente que a lo mejor puede hacer 50 euros al mes o algo así, y otros que a lo mejor en un mes hace, porque ya tenga ahorros o lo que sea, pues puede aportar 500 o 1.000 euros o algo así, y luego no vuelve a donar nada más. Luego hay otros, a ver, esto es como todo, ¿no? Si a uno hay una actividad que le funciona, que le gusta, lo que tengas que invertir, bueno, es igual, no sé si requiere mucha inversión, pero otras actividades, ¿no? Sí. Al final, si a uno le va dando resultado, le va yendo mejor la vida por aquello que está haciendo, pues puede invertir más, ¿no? Y unos se gastan sus dineros en hipotecarse para comprarse una casa que no van a pagar en toda su vida, y otros pues lo invierten o en Cruz Roja o en Manos Unidas o en la Iglesia de Cienciología. Por ejemplo, lo puede invertir pensemos por qué se ha dicho, ¿no? En vuestras máquinas de la verdad, en el Emeter. Por ejemplo, que no es una máquina de la verdad, aunque sé que se la compara con ello, el Emeter, que sirve para medir los cambios mentales de la persona, ¿vale? Solo una persona que se va a dedicar a ser ministro de la Iglesia para ayudar a otros, digamos, con el asesoramiento espiritual, que le llamamos auditación, del latín audire, que significa escuchar, solo esas personas necesitan uno de ellos, y si son personal de la Iglesia, no tienen que comprárselo. O sea, no lo adquieren, ¿no? O sea, es un número de personas muy pequeño en comparación con el total, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que se acerque por primera vez a la Iglesia de la Cienciología, yo recuerdo haber visto, y no hace mucho, reportajes en el que prácticamente solamente, casi por intentar saber un poquito más, ya se le estaba ofreciendo un curso, que ese curso lo tenía que hacer, ya tenía que estar también desembolsando X dinero, era un reportaje periodístico. ¿Eso es así siempre? Siempre a la, no solamente una mínima información, sino estar un poquito más integrado, o por lo menos saber de qué va. ¿Tiene que ser siempre a través de cursos? No, puede ser también a través de libros, que estamos de nuevo, o puedes adquirirlo comprándolo, o puedes acceder a ellos a través de la Biblioteca Nacional u otras bibliotecas locales. Que hicimos una gran campaña en la que los mandamos a todos los sitios, a todas las bibliotecas. Algunas los habrán cogido, otras no, pero nosotros hicimos esfuerzo para que todo el mundo pueda hacerlo. Y luego, por ejemplo, hay 19 cursos que uno puede hacer online gratis desde su casa, desde su móvil, y sin tener que temer a que, ay, me van a pedir que haga más, que haga menos, que, ¿sabes? Entonces ya hay cursos sobre comunicación, sobre relaciones, sobre organización, sobre la existencia, y que hay ciertos niveles, digamos, es básico, ¿no? Claro. Pero eso ya te da para saber si es algo que va contigo o no. Y si va contigo, vas a invertir más, y si no va contigo, pues vas a otra cosa mariposa. Y para ser miembro de pleno derecho, ¿tienes que estar haciendo cursos constantemente? No, la verdad es que no. Conozco muchos cienciólogos que hacen cursos de vez en cuando, pero vienen a apoyar las actividades de la Iglesia de prevención de drogas, por ejemplo, de educación en derechos humanos, y ellos se sienten tan cienciólogo más que otros que a lo mejor están haciendo cursos todas las semanas. Has hecho prevención en derechos humanos o un curso. ¿En qué derechos cree la cienciología? ¿Cuáles hay que defender? Porque es uno de los fundamentos, una de las cosas que dijo Ron Hubbard, vuestro fundador, que había que luchar por ello. Pero llama un poquito la atención que una persona que decía que estaba en contacto con seres de otros mundos dijera eso, ¿no? Pero mira, yo es que, como tú bien sabrás, es un poco extraño pensar que estamos solos en el universo. Pero bueno, creo que hay gente que lo puede creer también. Sí. Independientemente de que uno sea cienciólogo o no, ¿no? Eso es indistinto, ¿no? Hombre, se puede tener gobiernos, esa creencia y cualquier creencia sin ser cienciólogo. Efectivamente, ¿no? Entonces ahí son los gobiernos los que invierten miles de millones de dólares en buscar vida en otros sitios, ¿no? Entonces, Ronald Hubbard decía que los derechos humanos tienen que hacerse una realidad, no un sueño idealista simplemente, ¿no? Y entonces lo que promovemos son los que hay reconocidos, que son los 30 derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, desde el derecho a la vida, el derecho a la libertad religiosa, el derecho al trabajo, a la vivienda, a la seguridad social, a la salud, a la educación, pues a la no discriminación, ¿no? Porque entendemos que uno, mientras no se dedique a hacer daño a nadie, pues oye, que crea lo que le llene, ¿no? Lo que al final le haga sentir esa paz interior que todos buscamos de alguna manera. ¿Y en qué creéis vosotros? Porque la cienciología es una religión, está establecida como tal, está en el registro de entidades religiosas, tenéis un dios, vais a misa, algunas misas especiales, algunos templos en esa sede, en Madrid o en cualquier otro sitio. ¿Cuál es el corpus de creencia de un cienciólogo? Mira, hay el corpus de creencia, lo puedes encontrar en 18 libros, es una burrada, ¿vale?, de material, te quiero decir. Pero, por ejemplo, tenemos servicios dominicales en los que se leen artículos de Anurban Hubbard, hay una oración, nuestra visión de Dios. Eso es, me alegro mucho que me lo preguntes, porque es muy, digamos, subjetiva. Es decir, no hay una definición exacta en cienciología de cómo tú tienes que ver Dios, sino que tú, mediante tu propia experimentación, estudio, tú vas llegando a tu conclusión de cuál es tu relación con eso que llamamos Dios. Con lo cual, no tienes por qué creerte nada. No es que yo te digo, no, pues ahora Dios es así, con barba blanca, va a venir la semana que viene, o ha estado aquí hace 2 años, o va a hacer esto, va a hacer lo otro. No, no. O sea, tu relación es completamente personal. ¿Y eso qué significa? Tener una relación personal con Dios, porque se puede decir, pero ¿cómo se ejecuta esa relación? Claro, eso ya entramos en el tema místico, son cosas difíciles de explicar con palabras, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, si tú me preguntas a mí mi relación con Dios, pues para mí Iván Arjona, según mi entendimiento, que luego otro cienciólogo igual lo puede entender distinto, ¿vale? Para mí, una relación buena, correcta con Dios es preocuparme a día por la sociedad, por lo que pasa a mí, a mi familia, a mi grupo, a la sociedad en general, al universo, los animales, las plantas, y tratar de hacer lo mejor posible para beneficiar todas esas áreas. Eso es para mí. ¿Por qué? Porque yo creo que de esa manera voy a llegar algún día a entender lo que es Dios, ¿no? Yo no te voy a decir que ahora ya tengo claro lo que es Dios. Estoy en ese camino, ¿no? ¿Es un Dios idéntico, similar, o es el mismo Dios de los cristianos, no? Podría perfectamente serlo. Sí. Tu inicio, Iván, cuando te te interesaste por la Iglesia de la Cienciología, anteriormente practicabas otra religión. ¿Qué fue lo que te motivó? Mira, yo era ateo. Yo era de los que pensaba que la religión era lo que del pueblo, pero así de duro. Y luego yo vi que con los servicios, con los cursos, con los estudios de la Iglesia de Cienciología, mis padres salvaron su matrimonio. Y entonces dije, ostras... O sea, perdona, primero fueron tus padres quienes se acercaron a la Iglesia. Sí, pero yo tenía 17 años. Ahora tengo 40, que además los acabo de cumplir hoy. Ah, pues mira, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Y con 17 años el matrimonio de mis padres se salvó. Y entonces yo dije, ostras, pues esto va a ser que como mínimo es funcional. Sin entrar a que si es religión o no, como mínimo es funcional, funciona. A mis padres les ha funcionado. Entonces me decidí interesarme yo personalmente, ¿no? Y vi que me daba herramientas para ayudar a otros, para comunicarme mejor, para poder entender mejor a los demás, ¿no? En las cosas que les suceden en la vida, porque muchas veces nos ponemos a juzgar lo que les pasa a otros y sin entenderlos. Y ahí muchas veces cometemos muchos errores, y yo he cometido muchos errores. De todas formas, me pregunto, sin ninguna acritud, te lo comento. Sí, sin problema. Cuando en un medio de comunicación, sea cual sea, yo lo he hecho y me ha pasado, pero cualquier persona que haga una afirmación un poco crítica sobre la Iglesia de la Cienciología, en radio, en prensa, en televisión, enseguida estáis llamando a ese periodista, a esos medios. ¿No utilizáis un poquito la coacción con la gente? No, a ver, yo creo que, Bruno, si tú le abres la puerta a alguien y te pega un puñetazo, eso duele. Entonces, tú seguramente la segunda vez no le vas a volver a abrir. Pero es que si te pegan una zancadilla sin que tú le hayas abierto la puerta a nadie y demás, tú vas a, lo lógico sería que llames a esa persona o hables, oye, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué has hecho esto? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Eso puede ser que alguien lo haya hecho de forma más apasionada que otros, ¿vale? No te digo que no. Y cómo lo haya recibido el periodista, pues cada uno pues tiene sus circunstancias, ¿no? Pero yo pienso que que si todo el mundo, cuando se habla mal de nosotros o se dice algo que es incorrecto, simplemente no se tiene por qué ser malo, llamar a la otra persona y tratar de aclararlo de la mejor de las maneras, yo creo que si todo el mundo hiciera eso, el mundo iría un poquito mejor, ¿eh? ¿Y no entiendes que eso puede dar un poquito de miedo a la gente? Pues es que el problema es que a la gente le da miedo hablar y comunicar. Ese es uno de los problemas de esta sociedad, por los cuales no se resuelven muchos problemas. Y creo que tenemos que ir perdiendo en el miedo. Y que si un día tú y yo hablamos y nos levantamos la voz, oye, que no pasa nada. O sea, que mientras sigamos comunicando y podamos entendernos y ponernos en el lugar del otro, y no tenemos ni siquiera por qué llegar a estar de acuerdo. Pero el hablar, el comunicar, siempre es bueno. Evidentemente, hablar de forma amable, distendida, pues siempre es mejor y más placentero para todo el mundo, y es a lo que deberíamos aspirar. ¿Sabes, Iván, que mucha gente tiene el concepto de vuestra iglesia como una secta? Y que me imagino que, al igual que otros grupos religiosos, pues también muchos miembros se han separado porque a lo mejor no se han sentido comprendidos o no han tenido esa empatía con la familia, o a lo mejor muchas veces incluso las propias iglesias arropan tanto a esos feligreses que llegan de nuevas como que parece que les están apartando de la familia habitual. Imagino que habréis recibido denuncias también en algunas ocasiones. ¿Cómo resolvéis estas cosas? Pues mira, desde que llevo encargándome de velar un poquito por la buena administración de la iglesia, que es desde el año 2002, lo que hacemos es tratar siempre de poner en comunicación a los familiares. Porque es verdad que cuando una persona que está en la vida, en la sociedad, necesitada de algo, de amor, de cariño, de atención, vaya al grupo que vaya, ya sea religioso, asociativo, educativo y tal, y encuentra ese cariño, pues a lo mejor empieza de modo propio a criticar lo que tenía antes, ¿no? Porque por eso ha buscado otra cosa, ¿no? Pero yo creo que no debemos permitir que las familias ni los amigos se separen porque una persona crea una cosa distinta o vea la vida de una forma distinta. Yo creo que lo mejor es siempre tratar de abordarlo. Ahora, lo que no puedes hacer tampoco es que si alguien te está machacando diariamente, no le vas a seguir abriendo la puerta. Iván Arjona, te agradecemos muchísimo tu presencia y tu valentía en contarnos. Aquí se han dicho cosas sobre la Iglesia de la Cienciología que tú presides en España. Y bueno, pues es agradecer, por supuesto que es de agradecer que des la cara y que estés esta noche con nosotros. Iván, muchas gracias. Pues, muchísimas gracias a Bruno, Silvia y a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. Un saludo. Un saludo. ¿Qué impacto está teniendo con Almadía Rosaventos en la presencia del presidente en España de la Iglesia de la Cienciología, el grupo La Religión, de Tom Cruise, de John Travolta, de una serie de gente, y llamativa la presencia, Almadía Rosaventos? Hay muchos comentarios, yo le he hecho alguna pregunta crítica, dice portal de Twitter, y Bruno arrinconando al contrincante, y dice otro, los puñetazos se duelen, y me parece interesantísimo lo que dice Raúl. Por lo que dice, la cienciología es más bien una religión agnóstica que otra cosa. La verdad es que muy interesante, muchas opiniones y más que habrá con Almadía Rosaventos sobre la presencia del presidente en España, en La Rosa de los Vientos, el presidente en España de la Iglesia de la Cienciología. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. El Arca de la Alianza es uno de los objetos de poder más importantes del cristianismo. Objeto de poder y reliquia buscada desde hace cientos, miles de años. según los relatos, un objeto que tenía poderes casi casi mágicos. Y sobre el Arca de la Alianza hablamos esta noche en La Rosa de los Vientos, hablamos esta noche en el Círculo Secreto. Y lo hacemos con Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Buenas madrugadas, Bruno. Buenas noches, Silvia. Es lo que decía, ¿no? Que el Arca de la Alianza es un objeto poderosísimo, importantísimo, una reliquia muy buscada. Es un objeto de poder, nunca mejor dicho ese término, ¿no? Bueno, tú sabes que hay una enorme discusión acerca de si es objeto, de si es mito, de si todo esto, que en el fondo ha sido objeto de mil películas, de mil narraciones, obedece o no a la realidad. Y un reciente descubrimiento es el que motiva este círculo secreto, habida cuenta que dos profesores, dos arqueólogos, el doctor Zvi Lederman y su colega Shlomo Bunimovich, cuesta decir un poquito. Menudo nombres tienen, ¿eh? Los nombrecitos. Pues han realizado un, pues Zeta un y reciente... Z y S, lo dejamos así. Eso es, un reciente descubrimiento muy cerca de Jerusalén, a escasos 30 kilómetros de Jerusalén, del que se va a hablar y mucho, porque en teoría está relacionado con esta reliquia judeocristiana, habida cuenta de que es importante para los cristianos, pero lo es aún más para el pueblo judío, y del que tenemos referencias, yo diría que única y exclusivamente a través de la Biblia, concretamente del Antiguo Testamento. Ya sabes, yo creo que nadie se le olvida que el Arca de la Alianza es ese objeto que Moisés pues recibió órdenes del mismísimo Yahvé para que encargara a la tribu de los levitas pues el diseño de este objeto, la realización de este objeto. Yo creo que en toda la Biblia no hay una descripción más precisa, el número de codos que tiene que tener de alto, el tipo de madera, el revestimiento de oro y por fin ese acabado, ¿no?, de dos ángeles colocados encima del propiciatorio, lo que es la tapa propiamente dicha del arca, en esas alas tocándose punta con punta dibujan un triángulo en el que Yahvé dice se manifestará a su pueblo. Originalmente este objeto debía de contener las leyes del pacto con Yahvé, de ahí que se le llame el Arca del Pacto en inglés o el Arca de la Alianza en español, porque supone esa alianza con Dios en la que les da esos mandamientos, las leyes iniciales del pueblo hebreo, y los especialistas calculan que ese relato pudo ser incorporado al Antiguo Testamento alrededor del siglo XII antes de Cristo. Pero nada sabemos acerca de si ese objeto fue una mistificación o no. Corresponde en este caso a la arqueología y más específicamente a la arqueología bíblica desdeñar si se trata pues de un relato místico o imaginativo o realmente obedecía a algún objeto. Hago un paréntesis, Bruno, es que tú sabes perfectamente que Moisés fue criado desde niño en Egipto, a él se debe la liberación del pueblo hebreo, y digamos que había una práctica muy habitual entre los sacerdotes egipcios, que era el pasear en una caja entre templo y templo. Imagínate tú que has estado en Egipto, pues llevar desde Karnak hasta el templo de Karnak hasta Menfis, pues un objeto, una especie de arcón también, en cuyo interior solían meter algún objeto de poder. Ellos consideraban, por ejemplo, que los meteoritos podían ser un objeto de poder y eso lo iban paseando. Un poco recuerda la misma narración que después veremos reflejada en el éxodo bíblico cuando es el pueblo de Israel, son esas 12 tribus los que van en busca de la tierra prometida, en un recorrido que, si me lo permites, también obedece a algo que tiene que ver con este descubrimiento. ¿El qué? Cuéntanos. Pues te cuento. Es que nos has dejado ahí. Claro, sí, porque sí. Tú sabes que ese recorrido que tardó pues 40 años, uh-huh. pues es del todo una de dos. O ya ve, no sabía utilizar el GPS, sí. O realmente allí había un propósito. Tardaron y ellos, un poquito, sí. No le mandaron la ubicación, ¿no, Josep? Exacto, estaba mal colocado. Pero realmente hay estos especialistas consideran que tiene mucho que ver con el destino final del, el previo al final del arca. Sabéis que el arca fue depositada en el templo de los judíos y que supuestamente pudo morar ahí, incluso en la actualidad, en algún lugar del monte Moriah, de la montaña que se esconde bajo la explanada de la mezquita de la cúpula dorada y de lo que hoy conocemos como el muro de los lamentos o el muro de las lamentaciones. Pero antes de llegar allí, pues estuvo unos 7 años aproximadamente en una localidad que se llama Bet Shemesh. Esta localidad está relativamente próxima a Jerusalén, a unos 20 kilómetros aproximadamente, y ha sido objeto muy recientemente de un hallazgo que vendría a confirmar el relato bíblico. ¿Por qué digo esto? Porque parece que quedaría demostrado, primero, que los israelitas que buscaban la tierra prometida dieron un rodeo para evitar el contacto con un pueblo enemigo, en este caso los filisteos, y vosotros recordáis, además esto ha sido objeto de increíbles narraciones, al menos de mi adolescencia y seguramente que de la Bruno también, con Erich von Däniken, cuando nos contaba aquellas historias maravillosas de que el arca podía contener alguna suerte de generador o que podía ser un arma, ¿no? En la medida en la que los filisteos, cuando la secuestran en el arca, pues quedan como expuestos a una suerte de radiación. Y además lo usan de argumento en el arca de la alianza de Indiana Jones. De Indiana Jones, efectivamente. Ese es uno de los que todos tenemos de una forma icónica en nuestra mente. Pues resulta que habrían tardado tanto en llegar a la tierra prometida precisamente por dar un rodeo a este misterioso pueblo filisteo que en principio estaba más hacia la costa. Aproximadamente a unos 70 y tantos kilómetros de Jerusalén, dominando toda la línea de costa. Los filisteos eran un pueblo guerrero, se cree que su origen podría estar en Creta, pero hay discusiones al respecto, porque eran guerrero y un poquito ladrones, ¿no? Lo dices porque se llevaron el arca, nada menos. Sí. Recordad que la Biblia nos habla que ese arca de la alianza únicamente podían acercarse los levitas, que eran quienes la diseñaron, y específicamente tocarla una única persona, que era el sumo sacerdote, que para acercarse además tenía que vestirse, que tenía que ataviarse de una determinada manera que a mí, en mi fantasía adolescente, imaginaba un poco como aquellas, ahora la gente joven ya no sabrá ni de lo que hablo, pero aquellas batas de plomo que cuando ibas a hacer rayos X se ponía el operario antes de que te hicieran una radiografía, ¿no? Pues un poco esa era la historia. Y lo que han descubierto Lederman y el B, porque lo de Bunovich a mí no me sale bien, es que en esta localidad de Bet Shemesh, que llevan haciendo excavaciones nada menos que desde 2012, sacando pues cantidad de, sobre todo de los cimientos de edificios de esta población, pero también diversos objetos, hasta huesos humanos y numerosas inscripciones, han encontrado lo que podría ser el altar sobre la que descansó el arca de la Alianza. Bueno, ellos inicialmente pensaron que esto era una especie de piedra que podía haber servido para cerrar una estancia y que por efecto del tiempo pues debió de caer y quedar por fruto de la casualidad encima de otras tres piedras que le dan el aspecto, ciertamente, de una mesa muy característica, porque lo que descubrieron estos dos arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv es que esta habitación estaba aislado de, o aislada de las áreas residenciales, de los lugares donde habían viviendas, que la planta del mismo era un cuadrado perfecto de 8 metros y medio de largo y que además sus esquinas estaban orientadas a los puntos cardinales. Y que lo que les parecía todavía más llamativo es que habían dos piedras cóncavas que a donde iban a parar una serie de canales que entendían que aquello debían de ser pues para que se hicieran las ofrendas, es decir, la sangre de los animales sacrificados, que en este caso ellos determinan que no fueron animales, habida cuenta de que lo que han encontrado eran muchos restos de aceituna. Es decir, que probablemente lo que estuvieron machacando fue aceitunas para sacar aceite o hasta vino por el color rojizo de algunas de estas piedras. También encontraron una gran variedad de cerámica, de huesos de animales, que indicaban, por lo tanto, que aquello no era una casa, sino que tenía que ser un templo. Que aquí había una especie de actividad ritual. Y fue entonces cuando cayeron en un pasaje del Antiguo Testamento, que está en el libro de Samuel, cuando habla del regreso del arca a los israelitas. Como bien decía Bruno, los filisteos se la chorizaron, pero como se desencadenaron una serie de plagas, empezaron, recordáis también el episodio de Uza, que se le empieza a ulcerar la piel, en fin, empiezan a morir los filisteos a mansalva, y dicen, oye, esto nos está trayendo muy mala suerte, lo que vamos a hacer es devolver el arca a los judíos, ¿no? Y dice textualmente este pasaje de Samuel, bueno, dice que unos pastores que estaban ahí pues segando el trigo ven que llega el arca encima o tirada por dos bueyes y que una vez se detienen los bueyes, colocan ese arca sobre una gran piedra, como la que han encontrado estos arqueólogos, y luego ofrecieron las vacas como holocausto, como, digamos, sacrificio. Ese pasaje, por lo tanto, vendría a confirmar, de algún modo, esta misma actividad que ya se cita en la Biblia, con una peculiaridad. Y es que las pruebas de radiocarbono que se han hecho a los elementos que hay allí cifrarían la antigüedad de esta piedra en 3.100 años y por lo tanto estaría situando la antigüedad del arca como 500 años antes de lo que hasta ahora se creía. Uh-huh. Y nos situaría entonces en la edad de hierro aproximadamente. Justamente, y esto es muy llamativo, porque todas las películas, todas las representaciones que hemos visto, digamos que avanzan bastante más en el tiempo. Estaríamos en ese periodo de la Edad del Hierro, donde además, sí que los filisteos tuvieron esa gran actividad metalúrgica entre las islas griegas y digamos Oriente Próximo, Israel es Oriente Medio, sí, pues tendrían esa actividad comercial y también militar, y en consecuencia estaríamos encontrando un nuevo respaldo que deberíamos de unir a otro descubrimiento anterior. Este se cita en 2016, cuando una expedición británica y también de Harvard encontraron muchos huesos que corresponderían a este pueblo filisteo en una zona situada a unos 72 kilómetros de Jerusalén, y donde se situarían las principales ciudades filisteas, ¿no? Por lo tanto, de algún modo se respaldaría la existencia de este pueblo, la existencia de la devolución del arca, que allí habría estado unos 7 años antes de ir a parar al templo que, recordemos, David no quiso construir por sí mismo, ser el encargado de llevarse la gloria de ese templo, después de cargarse al mítico Goliat, que también es el icono de los filisteos. Él considera que un hombre con las manos manchadas de sangre no es digno de hacerle un templo a Dios, y lo que hace es pasarle ese cometido a su hijo Salomón, que será quien definitivamente erija ese templo, del que cada vez hay mayores evidencias y se están encontrando más y más, tanto inscripciones como referencias escritas y en cerámica, de que son acorde de alguna manera a esos textos bíblicos. Y de todas formas, es que además sobre este tema parece que se estuviera construyendo, que se haya puesto la piedra para un nuevo templo de Jerusalén que albergaría el Arca de la Alianza. Todas las pistas están coincidiendo en eso, ¿no? Sí, hay que explicar a los oyentes, especialmente si no son judíos, que los judíos van a orar al templo. El templo de los judíos está destruido desde hace muchos siglos. Al muro de la Santa Metatesis, y se van, que es un ladito del templo, ¿no? Exactamente, porque es lo que estaba más próximo. Realmente forman parte de los cimientos del segundo templo que erigieron los judíos, después de que Nabucodonosor pasara cuchillo a los habitantes de Jerusalén. Y por lo tanto, allá donde estuviera el arca se erigía un templo, porque era el arca era el propio Yahvé, es decir, era la forma en la que Yahvé se manifestaba a su pueblo. Consecuentemente, cuando hablamos de sinagogas, son lugares de estudio de los libros que hablan de toda esta historia, pero no son lugares para rezar, a orar y hacer sus peticiones. Se va, como indicabas, a ese muro de las Lamentaciones, o a los templos, como hoy día el templo de los judíos, o sobre lo que queda del templo de los judíos hay una mezquita. Sabes que hay una pugna muy importante, incluso hay grupos muy radicales judíos que estarían deseando dinamitarla, porque ya tienen un proyecto, que podéis ver en internet, muy paranoico, que bueno, esto prácticamente desataría una tercera guerra mundial, ya te lo digo así, en el sentido de que o por lo menos incluso una nueva intifada allí. Sí, sí, bueno, ya se produjo, sí, cuando es verdad. No sé si fue Isaac Rabin, subió a la explanada de mezquitas, que, como sabes, a pesar de estar en Jerusalén, es digamos administrado por Jordania, y a partir de ahí se desató una intifada, pues no sé si dejó 70 y tantos muertos. Es decir que ojo, cuidado con estas cosas, que tienen su valor simbólico muy importante tanto para el pueblo judío como para el pueblo palestino, en la medida que todos consideran que son lugares sagrados, incluso para los propios cristianos, porque el capricho ha querido que la roca, la cúpula de la roca, de ahí su nombre, está sobre lo que podríamos decir el lugar más prominente del Monte Moriah, y eso lo consideran la piedra de la fundación, es decir, la piedra la última piedra, digamos, que creó Dios en su creación de la tierra, que además es el lugar donde gira el Axis Mundi, ¿no? Donde giraría el planeta, y donde además tanto este que soñó la escalera al cielo de la que descendían ángeles. Ahora se me ha ido el nombre, como el propio Mahoma, que en su burrito pues toca esa piedra y asciende a los cielos. Y hablando de piedras que estabas diciendo, Josep, perdona que te haya interrumpido. Antes estabas comentando que la Arca de la Alianza en este nuevo hallazgo, ¿no? Que dice que estuviese con el pueblo filisteo durante esos 7 años. Que había estado depositado, se ponía encima de esa especie de roca o piedra. Lo que hubiese sido alucinante, que me imagino que no lo habrán constatado, si no lo hubieses dicho, es que esa supuesta energía, ¿no?, que decía Dani, que podría albergar el arca, que hubiese tenido algo, ¿no? Algo de radiación, ¿no? Claro. Un algo. Eso ya, claro. Entonces hubiese sido ya la locura. Claro, lo que no sabemos es si, hablo desde mis convicciones. Yo creo que sí existió un objeto sagrado para los judíos que pudo contener en su interior, pues, sus leyes básicas y esa vara de Aarón. Pero digamos que lo de la Shekinah, que es esa columna de fuego y humo que iba reproduciéndose cada vez que paraban los judíos en su éxodo por el desierto, colocaban el arca en una especie de tienda que le llamaban el tabernáculo, y ahí aparecía esa Shekinah de Dios, ¿no? Una señal de que Dios estaba acompañando al pueblo judío. La misma Shekinah es la que, digamos, destruye a los filisteos, la que además destruye las murallas de Jericó en el relato bíblico. Es decir, hay una energía poderosa que, bueno, yo creo que esa sí es un fruto, digamos, de la imaginación de quienes redactaron la Biblia hace, pues eso, en el 3.000 años, sí, aproximadamente, o 2.800, 3.000 años. No hay un consenso en ese sentido, porque es muy, muy difícil saber quiénes escribieron el Antiguo Testamento, ¿no? Es muy importante todo esto que se está descubriendo, porque quienes están detrás no son unos dos nadie, son investigadores, son arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv. Esto no lo dice un místico, lo dicen los investigadores y los científicos. Claro, a pesar de que algunos han querido desmerecer el hallazgo, porque sabes que hay una corriente dentro de la arqueología, especialmente en estos lugares, que es lo que se llama arqueología bíblica, que lo que intentan es no sacar de las evidencias, sacar una conclusión a la Biblia, sino amoldar esos descubrimientos al relato bíblico. Aquí no, aquí estamos hablando de dos científicos de la Universidad de Tel Aviv que se han dado cuenta posterior, y ellos están haciendo excavaciones, ya digo, llevaban pues prácticamente desde 2012 excavando en esta zona de Bet Shemesh, y lo cierto es que el hallazgo tiene todas las garantías científicas, y hay una gran discusión acerca de sus propias digamos conclusiones, habida cuenta de que algunos han querido digamos de decir que si era una simple mashevat, es decir, una especie de losa vertical que digamos es como una especie de estela o de no sabría cómo decirlo, una estela conmemorativa, ¿no? como un elemento conmemorativo, pero que habría tenido la suerte, la coincidencia de haber caído sobre esas tres piedras, dándole el aspecto de mesa, ¿no? Bueno, el debate está, hay que ver realmente en qué acaba todo esto y si vamos a tener pronto nuevas noticias, ¿no? Porque sobre todo este asunto del Arca de la Alianza siempre van produciéndose una especie de goteo muy, muy curioso y sintomático, y que muchas veces tiene relación después con movimientos digamos, de la fe judía, encaminados un poco a restituir ese tercer templo que debería de albergar el único objeto que les falta, porque han logrado hacer las telas y las vestimentas de los sacerdotes, han encontrado ya la vaca roja purísima cuyas cenizas esparcir en la explanada de las mezquitas, tienen todos los utensilios rituales, han fundido una menorá, que yo supongo que verías, ¿no?, en Bruno, en Jerusalén, que está muy cerca del muro, en una cámara acorazada de cristal para que la gente la contemple. Lo tienen todo, lo único que les falta es el Arca de la Alianza. Y contaremos, si hay novedades, las contaremos aquí en el Círculo Secreto. Hoy, el Arca de la Alianza con Josep Guijarro. Josep, gracias. Gracias a vosotros. Muy buenas noches. Hasta mañana. Mañana más. Sí, un besito. Adiós. Será la última hora del programa de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener el Mundo Bizarro. Os vamos a hablar, hoy ha sido un día de cine, os vamos a hablar de los otros Hollywood. Vamos a recibir también, por supuesto, a nuestro hombre en el mundo del cine, a José Manuel Escribano, en su callejón. Y hablaremos del coronavirus en Las Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Será en la última hora, en La Rosa de los Vientos. Os recordamos la página web OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí están los programas completos y cada una de las secciones y entrevistas. OndaCero.es es esa página web. Os recordamos Almohadilla Rosa Vientos para participar en Twitter. OndaCero.es y Almohadilla Rosa Vientos. Noticias, la actualidad, la información que llega en Onda Cero y después continuamos. Eso, que seguimos aquí, ¿eh? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos aquí un nuevo tramo, la última hora, esta noche en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, hemos tenido concurso, ahora vamos con las últimas pistas y la resolución al concurso para saber quién era el personaje oculto de esta noche. Tenemos datos y una referencia, Silvia Casasola. A ver, mira, dicen, pues os cuento. Las tres, como hemos estado comentando a lo largo de la noche, son un auténtico ejemplo de llegar al mundo de la literatura y lograr un éxito fulminante. Las tres han colaborado con nuestra compañera Julia Otero en su programa Julia en la Onda. Por ejemplo, a ver, Espido Freire. Pues ella sigue siendo, a día de hoy, la autora más joven en ganar el consagrado Premio Planeta. Lo consiguió con tan solo 25 añitos. Y ha estado en nuestro programa. Lucía Echevarría, por ejemplo. Y nos ha escrito esta noche al programa también. Ah, pues eso no lo he visto. Porque ha escuchado cosas del concurso. Ah, bueno, pues mira, pues ahora te mando saluditos y besitos, Espido. Bueno, pues Lucía Echevarría logró el premio Nadal con su segunda novela. A Lucía no la hemos tenido, ¿no? A Lucía Echevarría. No lo recuerdo. Bueno, pues nada, en algún momento vendrá. En cambio, nuestra protagonista, que además sí le hemos invitado y esperamos que algún día venga, porque estuvo a punto, pero al final estuvo con otros compromisos y nuestro compañero Javier estuvo ahí detrás, pero no lo consiguió, le dieron largas. Bueno, pues a ver si te das por aludida. Nuestra protagonista alcanzó el éxito con su primera novela, alzándose con el premio de novela erótica Sonrisa Vertical, con Las edades de Lulú, traducida a 20 idiomas. Y además, el director Vigas Luna hizo la película al año siguiente con muy buena taquilla. Lulú, quiero que me prometas dos cosas que me durarán siempre. La primera es que el sexo y el amor no tienen nada que ver. La segunda es que lo de anoche fue un acto de amor. No entiendo. Da igual, prométemelo. Te lo prometo. Bueno, pues Almudena ha logrado el sueño de vivir de la literatura y tiene numerosos followers que están impacientes esperando su nuevo reto literario. Compagina además pues sus colaboraciones en prensa con artículos, también hace intervenciones en emisoras de radio. Bueno, pues esta semana Almudena ha sido noticia por haber recibido el doctor honoris causa de la UNED, la Universidad, como sabéis, Nacional de Educación a Distancia, y lo ha logrado junto al filólogo Darío Villanueva. Bueno, hay que decir que Almudena, por supuesto, está muy emocionada y en su discurso destacamos una de las frases y habla de su oficio de literata, de novelista, dice: la condición del novelista es la soledad, es la gloria y la miseria de su oficio. Bueno, desde La Rosa damos muchísimas felicitaciones y enhorabuena a Almudena y también a Darío. Y también, por supuesto, a nuestro oyente que ha ganado. Y ahora mismo vamos a saber quién es. El ganador escribió en Twitter y es Ersi, arroba Ersi López. Ya sabes, Ersi, tienes que escribirnos a rosa.vientos@onda0.es y te llegará. ¿Le damos el superlibro? ¿Le damos el superlibro que nos queda por dar? De Fernando Rueda. Claro. Pues Ersi, mira, tú has ganado el libro que es de La Casa 2, firmado por Alberto Saiz y por Fernando Rueda. Un regalazo, no te podrás quejar. Así que nada, has tenido toda esa suerte. Enhorabuena, querida. Creo que es una chica. Las 3 y 10 minutos. Todavía queda mucha Rosa de los Vientos por delante. Continuamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nos creemos que todo es Hollywood y no, hay un mundo bizarro que no es Hollywood, en donde se han hecho muchas películas. El mini Hollywood, que está en Almería, el Bollywood, que está en la India, y en muchísimos sitios más. Vamos a comentarlo con el agente de prensa de representación también, una persona que sabe muchísimo de cine, está al frente de Apetece de Cine, Daniel Arrébola, que ha estado en alguna ocasión también con nosotros. Daniel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno y Silvia. Yo encantado de charlar con vosotros un ratito. Qué mejor noche que hoy, ¿verdad? Eso es, sí, sí, porque, bueno, para muchos es la fiesta del cine nuestro, ¿no?, la fiesta de nuestro cine, y la verdad que qué mejor manera, ¿no?, para los amantes del cine que hablar un poquito de ese otro cine, ¿no?, que comentaba también Bruno, más allá de Hollywood. El mini Hollywood, hablando de cine español, entre lugares en España, bueno, pues un lugar muy importante en el cine mundial ha sido el desierto en Almería, el mini Hollywood, le llaman, ¿no? Pues sí, Bruno, fíjate si es importante que por allí han pasado desde Clint Eastwood hasta Claudia Cardinale, Charles Bronson, Henry Fonda. Por allí ha filmado sus películas un director como Sergio Leone, ¿no?, que yo creo que año tras año se agranda, ¿no?, su figura y su leyenda, y por allí se ha inspirado para componer sus primeras notas musicales, sus primeras sinfonías para el cine, un tal Ennio Morricone, que yo creo que le suena a todo poco, el mundo, poco, ¿no? Y que continúa vivo, ¿no? Es una leyenda viva que ya tiene más de 90 años y que forma parte de todos estos nombres, todas estas estrellas que estoy diciendo, de un contexto como es el del desierto de Tabernas en Almería, el conocido comúnmente como mini Hollywood, aunque hoy en día se hace llamar Oasis, ¿no? Pero creo que todo el mundo tiene bien presente, ¿no?, en ese desierto de Tabernas en Almería, ese lugar tan fantástico, pues una serie de rodajes que son auténticas obras maestras. ¿Y se siguen haciendo películas allí? Se siguen haciendo por allí películas, no solo películas, Bruno, sino también videoclips musicales, obras pues audiovisuales de todo tipo, e incluso algún que otro videojuego, ¿eh? No deja de ser un parque temático, ¿no?, por decirlo así, una industria del audiovisual que sigue pues a pleno rendimiento, ¿no? Eso sí, no como en aquella década de los 60, que los más viejos del lugar te aseguran que era un rodaje incesante, acababan unos por la mañana y ya estaban montando las grúas los del rodaje de otra película por la tarde, y así durante bastantes años. Yo tengo la sensación de que el mini Hollywood es más conocido fuera de España que en España. Ha tenido más presencia y más representación fuera de España que en nuestro país. Nuestro país ha pasado casi de puntillas, es casi anecdótico lo que haya pasado. Pues sí, yo comparto exactamente lo mismo, Bruno. A lo mejor, quizá, no solo ya a nivel del mini Hollywood, sino incluso puede que sea hasta un mal endémico, ¿no?, de nuestro país, de promocionarnos quizá nosotros mismos más bien poco y ser mucho más, no sé si queridos, pero sí más famosos, ¿no?, por decirlo así, fuera de nuestras fronteras. Ahora mismo, por ejemplo, que estamos en esta noche de los Goya, ¿no?, pues veo a gente como Almodóvar, ¿no?, que siempre se ha dicho que es mucho más reconocido al otro lado del charco, ¿no?, en Estados Unidos que en nuestro país, que ya de por sí es bastante curioso. Quizá al mini Hollywood le pasa tres cuartos de lo mismo. Pero fíjate que, por ejemplo, en la película Si amanece nos vamos, que ya tiene ya incluso su propio tour, ¿no?, o las películas de las novelas de Dolores Redondo, que también la gente está haciendo un reclamo turístico. En cambio, claro, la zona de Almería, yo no sé hasta qué punto para la gente del lugar ha sido también como un punto, ¿no?, de tener esa participación en las películas como extras, o porque como reclamo turístico en sí no ha llegado a popularizarse tanto. Sí, claro, Silvia, probablemente para los pueblerinos, ¿no?, de allí de la zona, sí que uno cuando lo visita, estoy recordando, por ejemplo, que lo visité de niño y luego otra vez más, pero sobre todo la que más me quedó impactado fue cuando tendría yo unos 8 o 9 años, ¿no? Pues la gente de allí sí que la notabas bastante orgullosa, ¿no?, de tener todos estos escenarios tan cinéfilos, pero es verdad que más allá, cuando pasas prácticamente ya a la provincia de Almería, pues hablas del mini Hollywood y cuesta encontrar a gente que, ya no te digo que lo haya visitado, sino que incluso le suene, ¿no? Y es algo bastante curioso teniendo en cuenta el potencial que decimos, ¿no? Pues títulos que yo creo que a todo el mundo que mínimamente le guste el cine, pues se reconoce al instante, como El bueno, el feo y el malo, uh-huh, toda la trilogía del dólar, ¿no?, de Leone, La muerte tenía un precio, o, por ejemplo, Por un puñado de dólares, Hasta que llegó su hora, etcétera, etcétera. Los Spaghetti Western, que se conocían. Los Spaghetti Western, exacto. Y sí, no sí. Es ni mucho menos el único sitio en España en donde se han llevado a cabo producciones y películas muy importantes. Otro es Esplugues City. ¿Qué es ese sitio? Claro, porque mira, estamos hablando, Bruno, ¿no?, y junto a lo que me decía Silvia, ¿no?, de lo poco conocido que era el mini Hollywood, pues yo creo que Esplugas City todavía supera en poco conocido, ¿no?, en nuestro país a esto de Almería, ¿no?, al mini Hollywood. Y se trata pues prácticamente de algo muy similar, pero incluso de la misma importancia, de la misma trascendencia. Esplugas es una localidad que toca prácticamente calle con calle con Barcelona, y pues allí se rodaron también durante la década de los 60, hasta mediados de los 60 prácticamente, pues hasta medio centenar de films, también en su mayoría spaghetti westerns, por ejemplo Pistoleros de Arizona, Crónica de un atraco, Le llamaban Calamidad, Y la verdad que se trataba de todo un acontecimiento también para los vecinos del lugar, que empezaban a familiarizarse ya con los tiros, ¿no?, que se producían en aquellos rodajes. Se trataban pues de un poblado, ¿no?, que recreaba el salvaje oeste americano, también al estilo, como digo, del de Almería, y contaba, por ejemplo, con 5.500 metros cuadrados de plató y unos exteriores de más de 10.000 metros cuadrados, que eran antiguos campos de cultivo. Y yo creo que... Sí. Sí, no, bueno, Silvia, me refiero que se producían auténticas anécdotas que yo, como soy de al lado, ¿no?, de Hospitalet de Llobregat, he podido incluso conocer de primera mano, ¿no?, anécdotas como la que me contaron, ¿no?, de que atañe a una pastelería que era la encargada de hacer el caramelo, ¿no?, con el que se construían las ventanas del salón para que cuando se rompieran por los disparos, etcétera, pues que no sufrieran daño los actores. Y entonces me cuentan exalumnos de un colegio, ¿no?, que había por allí cercano, que al salir de clase pues iban a recoger los restos de cristal de este caramelo y se los comían como piruletas, ¿no? O sea, es un ejemplo, una anécdota, pero que, bueno, de cómo se respiraba también en el ambiente esa fuerza del cine, ¿no?, allí. Y yo quiero a ver si me puedes aclarar una duda, que no sé si es leyenda o es cierta. Sabes que Samuel Broston rodó también muchísimo en España y sobre todo en zona de Madrid, incluso yo, que soy de Las Rozas, hay un resto que siempre dice, mira, esto es de una de las películas que rodó, porque además eran películas así multitudinarias, ¿no?, con muchos extras, que si el Tiet y tal. Y yo recuerdo que me contaron que cuando quiso rodar cerca de o en la zona de Ávila, quería derribar parte de la muralla y decía que luego que se reconstruía, que quedaba fenomenal. Bueno, esta historia sí es verdad que la he leído más de una vez y yo... Claro, al 100% nunca he tenido la certeza realmente de si en realidad deseaba aquello, ¿no?, de Samuel Broston. Parece ser que hay parte de leyenda en esa anécdota, en esa historia del gran Samuel Broston. Pero te digo una cosa, Silvia, tampoco me extrañaría nada que decidiera, porque sus rodajes, bueno, eran auténticos acontecimientos, ¿no?, pero que decidiese derruir todo un monumento histórico como son las, el complejo, ¿no?, de las murallas de Ávila, para Samuel Broston, pues seguro que sería como el pan de cada día, ¿no? Entonces, pues no me extrañaría nada. Si más no, menos mal que si fuese un deseo real, por lo menos que alguien le haya parado los pies, ¿no? Uh-huh. Pues nos hubiésemos quedado sin una de las, yo creo, de las mejores monumentos para visitar de todo el país. En este repaso sobre los otros Hollywood, ¿cómo no mencionar Cinecittà? Claro, Cinecittà probablemente dentro de Europa, ¿no?, sean pues lo más parecido a Hollywood, ¿no?, que podemos encontrar. Pero es que incluso allí se ha metido ya también en los últimos tiempos la inversión estadounidense, con títulos como Dance of New York de Scorsese, Mel Gibson también, ¿no?, cuando recreó su famosa Pasión de Cristo, y cineastas como Terry Gilliam, ¿no?, de los famosos Monty Python, pues son cineastas que han pasado también por allí. Estos estudios que se encuentran en la Vía Tuscolana, muy cerquita de Roma, a pocos kilómetros, y que, bueno, también han albergado auténticas obras maestras prácticamente desde el cine mudo, ¿no?, desde los años 20, años 30. Para dar unos datos de la trascendencia, ¿no?, que tienen estos estudios, pues decir que se han rodado más de 3.000 películas y casi una cincuentena han ganado el Oscar. Pronto aquí. Y además, por ejemplo, sí, dime, Silvia. No, solamente hacer mención cuando has dicho lo del cine mudo de los años 30, que durante la época de la Guerra Civil, aquí en España, gente que se dedicaba al cine, varias personas pues de producción, de dirección, incluso actores y actrices, se fueron allí a los estudios Cinecittà para intentar seguir con pues esa vida, ¿no?, que era lo que les motivaba. Claro, no hay que olvidar, ahora que mencionas esto, Silvia, la cantidad de trabajo que da el cine, ¿no?, y que mueve el cine. Y vuelvo también un poco a la gala de los Goya, ¿no?, la cantidad de premios y sobre todo técnicos, ¿no?, que mueve pues el rodaje de una película. Es que no nos podemos a veces llegar a imaginar, ¿no?, la cantidad de personas trabajando, que si jefes de electricidad, iluministas, etcétera, etcétera, etcétera, que, claro, como bien dices, en momentos de guerra, ¿no?, pues seguro que muchísimas personas pues encontraron en estos estudios de Italia, ¿no?, pues una gran oportunidad para trabajar. Aquí, por ejemplo, en Cinecittà todos recordamos el rodaje de las míticas carreras de Ben-Hur, ¿no?, de las cuadrigas. No me quiero llegar a imaginar cuántas personas trabajaron solo para rodar esa escena. O sea, una barbaridad. Y mucho se ha movido, mucha gente ha trabajado en Bollywood. En Bollywood, claro, Bollywood serían, pues yo creo que el Hollywood de Asia por antonomasia, ¿no?, y nunca mejor dicho, ¿no?, y yo creo que Bollywood es un concepto que todavía hoy, Bruno y Silvia, estamos aún entendiendo del todo. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo creo que todos lo relacionamos únicamente a las danzas, ¿no?, al género musical. Y cuando hablas con las personas, pues a lo mejor con personas de allí, ¿no?, de la India directamente, te explican que no, que abarca muchísimo más allá, que es verdad que la mayoría de la producción es musical, pero que en Bollywood cabe de todo, ¿eh? O sea, las películas, por ejemplo, de género dramático o cualquier comedia que no tenga tampoco excesiva relación con la música, pues también pertenece a esa producción india. Bollywood se encuentra en Bombay, ¿no?, una ciudad también fantástica para visitar alguna vez en la vida, y es un ritmo, bueno, absolutamente frenético, ¿no?, como digo, sobre todo musical, y que aquí yo creo que sobre todo nos empezó a familiarizarnos con el término Bollywood en, pues ahora unos 20 años, y sobre todo con aquella película de Danny Boyle, ¿no?, que todos recordamos, que era Slumdog Millionaire. Pero en realidad ya os digo que hace ya bastantes décadas, que se produce un buen cine, y muchísimo cine, sobre todo en la India. Yo recuerdo cuando estuve en Marruecos, hay una zona que se llama Ouarzazate, es una ciudad importante allí. Junto al lugar se encuentran unos estudios, un lugar espectacular, le llaman el Hollywood de África. El Hollywood de África es un paisaje espectacular, también conocido como la Puerta de África, ¿no? Allí se han rodado también auténticos títulos que todo amante del cine también tiene automáticamente, al decir la palabra cine, ¿no?, le pueden venir a la cabeza. Por ejemplo, escenas de Gladiator, de Ridley Scott. Sí. Escenas de Kundun, una obra quizá menos conocida. Hay que decepcionarse, ¿cómo era ese circo, eh? ¡Oh, es fantástico! Porque dices, ¿aquí se rodó esa escena tan importante? Pero eso sí. Eso es el poder, eso es fantástico, porque eso es el poder del cine, claro. Sí, cómo nos engañan, ¿no? Sí. Pero bueno, es precisamente lo mejor, ¿no?, del lugar, cómo puede transformarse, pues eso, ¿no?, en algo que quizá aparentemente no creas que podría ser tan magnánimo, ¿no?, como parece en pantalla. Y la verdad que, aparte del cine, y aprovecho desde aquí, es un lugar imprescindible para visitar, Ouarzazate, sí. Dani Arrébola ha estado esta noche en El Mundo Bizarro, en La Rosa de los Vientos, hablando de cine. Apetece Cine está al frente. La otra vez que hablamos con él, con Dani Arrébola, fue por su libro, Perdón, por favor, gracias, con entrevistas a los grandes del cine, ¿no? Porque los grandes del cine tienen algo, tienen magia. Eso es, tienen magia, y sobre todo lo que son, también son de carne y hueso, que la gente no se lo olvide. Y gente más cercana de lo que pensamos. Y bueno, independientemente que se vea cine con palomitas o sin palomitas, lo que hay que hacer es ir al cine. Eso es, que nunca se pierda esa sensación de entrar en una sala, y sobre todo de compartir con gente y con desconocidos, ¿no? También, ¿por qué no?, esa sensación de estar viendo una película compartiendo con otras personas, yo creo que es maravillosa y que nunca se puede perder. Dani Arrébola, mil gracias. Abrazo. Gracias a vosotros, Bruno y Silvia. Adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Una noche importante esta para el cine español. Se han entregado los Goya, pero aquí el cine, la información de cine es con José Manuel Escribano. A quien ya saludamos, José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Un año este, que ha sido un año en donde ha pasado, no hablamos artísticamente, hablamos económicamente. Bueno, vamos a comentar la información. Una información, una noticia que nos dice que económicamente pasa lo de siempre, artísticamente ha sido un muy buen año, ¿eh? Yo creo que sí, hombre, 2019 ha sido un buen año artístico, los Goya lo han reconocido hace un ratito, unas horas, pero económicamente la verdad es que la cosa no ha ido bien, o por lo menos no ha ido tan bien como otras veces. Fíjate, en 2019 la recaudación de nuestro cine, el cine español, no ha llegado a los 100 millones de euros. Por primera vez, tras 5 años, llevábamos 5 años rebasando la mítica cifra de los 100 millones. Bueno, la taquilla general del cine en España ha aumentado en 2019 hasta un 7%, casi 625 millones de euros con 105 millones de entradas vendidas. No está mal, eso quiere decir que el cine resiste, pero el cine español se ha quedado nuevamente en el 15% de cuota, solo 16 escasos millones de espectadores y menos de 95 millones de euros recaudados. ¿Culpables? Bueno, pues uno de los culpables yo creo que es Disney. Es imbatible el éxito de la multinacional americana. 7 de las 10 películas más taquilleras de 2019 son suyas. El ranking lo encabeza El Rey León, que recaudó 37 millones largos de euros, seguida de Joker, Vengadores Endgame, Aladdin, Toy Story, Frozen 2, Dumbo, Padre no hay más que uno, primera española, la octava del ranking, con 14 millones, es decir, bastante menos de la ganadora, Star Wars, El ascenso de Skywalker, y Spider-Man, Lejos de casa. Las cifras de nuestro cine, pues son detrás de la de Santiago Segura, con esos 14 millones, está Si yo fuera rico, con casi 12 millones de euros, casi lo mismo que Mientras dure la guerra y Lo dejo cuando quiera. Las dos han recaudado más de 11 millones. Y luego Dolor y Gloria, la peli de Almodóvar, con casi 6 millones de recaudación y cerca del millón de espectadores. Fíjate, entre las tres primeras películas españolas han hecho el 37% de la recaudación del cine español y las cinco primeras se van a más de la mitad. Quiere decir que después de esas cinco prácticamente hemos tenido muy escasa repercusión de nuestro cine. Y como además no ha habido un Campeones, no ha habido un Mortadelo, no ha habido estos grandes taquillones que salvan el año, pues nuestra cifra se ha quedado pues en el 15% de cuota, que es aproximadamente lo que nos corresponde. No nos engañemos, de cada 10 entradas que se venden en España para el cine, una y media, 1.06 son para el cine español, y esas son las cifras habituales. A veces el cómputo general es mejor porque hay esa gran película, a lo mejor no la mejor artísticamente, pero sí la mejor de público, que rompe un poquito la recaudación y nos coloca por encima de este 15%, que ya digo, me da a mí la impresión de que es lo que nuestro cine español representa dentro del espacio general del cine en España. Y parece que hay dos nombres, Amenábar y Almodóvar, que siempre están ahí, pero también pues está siempre ahí Santiago Segura, ¿eh? Oye, claro, en taquilla, este año... Este año lo de Santiago Segura pues ha sido pues lo que ha salvado un poquito. No, esas tres, cuatro películas más taquilleras por encima de los 10, 12, 14 millones de euros, pues hombre, no están mal realmente, ¿no? Pero nos falta esa gran taquilla que este año, bueno, pues incluso Mientras dure la guerra parecía que tenía oportunidad dentro de las películas de máxima calidad, como se ha visto hace unas horas de nuestro cine, pues es la que iba un poquito mejor. Bueno, se va a quedar al final en esos cerca de 12 millones en el año. Todavía en 2020 ha dado algo de recaudación. Y dentro de muy poquitos días tenemos otra gala importante mundial, los Oscar. Esta película de la que vamos a hablar esta noche, en el comentario, en la crítica, es nominada, una de las nominadas a Mejor Guión Adaptado. Se titula y se llama Aguas Oscuras. Tu abuela me dice que su nieto es un superabogado medioambientalista en Cincinnati. Soy un abogado defensor corporativo. ¿Y? Defiendo a empresas químicas. Pues ahora puedes defenderme a mí. ¿Cuántas dices que has perdido? 190. ¿190 vacas? ¿Vas a decirme que aquí no pasa nada? Una película que, como otras en los Estados Unidos, otras en el cine, pues están basadas en episodios judiciales. Esta es otra de ellas. Es crónica de juicios, crónica de abogados, crónica legal llevada al cine. Efectivamente, así es. Esta película, Aguas Oscuras, es la nueva producción de Todd Haynes, que le han producido Pamela Coffler, Jeff Scholl y Mark Ruffalo, el actor que ha sido un poco el artífice de esta historia. El guion es de Matthew Michael Carnahan y de Mario Correa, y los protagonistas, el propio Mark Ruffalo, Anne Hathaway y Tim Robbins. Este director, Todd Haynes, es californiano. Tiene en su haber una decena de largometrajes, bueno, además de cortos y trabajos en televisión, como casi todos, con títulos de interés, como Poisson, Velvet Goldmine, Lejos del Cielo y sobre todo Carol, una película de 2015, una sensual historia de amor entre dos mujeres que hicieron Cate Blanchett y Rooney Mara, y Wonderstruck, el Museo de las Maravillas del 2017, un delicioso relato poético a través del tiempo. Bueno, ahora saca la artillería pesada para concentrarse en este thriller judicial, como muy bien decías, realizando, yo creo que con un pulso magnífico, este guión también modélico. No me extraña que esté nominado, que parte además, también esto es frecuente últimamente, parte de un artículo de prensa, el que publicó en el New York Times en 1916 el periodista Nathaniel Rich. Bueno, la historia es de nuevo pues la fábula de David y Goliat, un hombre solo, sin grandes herramientas, luchando contra una poderosa, abusiva y multimillonaria empresa, el abogado Robert Bilott contra las industrias DuPont. Bueno, en los primeros años 60, Bilott acaba de ser nombrado socio del importante bufete en el que trabaja. No es especialista en derecho penal y menos en asuntos medioambientales, como le acabamos de oír. Pero un día recibe la visita de unos ganaderos de Virginia Occidental, antiguos vecinos de su abuela, que con esa credencial intentan que atienda su desesperada situación. Sus terrenos, sus animales, sus propias vidas están enfermando a causa de unos vertidos tóxicos que los inundan. Bueno, naturalmente Robert se resiste a encargarse del caso, pero poco a poco la tozuda realidad se le va imponiendo y termina por descubrir los manejos de DuPont. Los residuos del llamado PFOA o C8, principal componente del PTFE o, a ver si lo digo, politransfluorietileno, más conocido como teflón, envenenaban el agua y las tierras de Parkersburg, provocando enfermedades mortales en los animales, perturbaciones en toda la cadena trófica y hasta deformidades en los bebés humanos y diversos tipos de cáncer en la población. Bueno, por supuesto, aunque los esfuerzos de Bilott acaban por sacar a la luz toda la verdad, los directivos de DuPont realizan todo tipo de operaciones de evasión, negación y perturbación de la realidad. El abogado, por fin, cuenta con el apoyo del socio principal del bufete, el influyente Tom Terp, el papel que hace Tim Robbins en la película, que es el único capaz de poner en su sitio al magnate Phil Donnelly, ejemplo de un empresario multimillonario y sin escrúpulos, igual todo eso va junto siempre, que puede conseguir lo que quiera burlando a la ley. Pero el volumen de la investigación, con casi 70.000 personas trabajando a lo largo de 7 años, y la multiplicación de las causas, supusieron, porque este hecho, como decimos, es un hecho real, suponen una dificultad casi insalvable para que se llegue a hacer justicia. Muchos afectados se arruinaron, incluso murieron, y el propio Robert Bilott le costó perder la salud y casi la familia. Y la película lo cuenta todo, y lo hace sin pausa, con excelente compás y un punto de vista relativamente novedoso, porque sin dejar de lado los movimientos de su protagonista, hace entrever también las otras líneas de tensión del relato, los manejos de la corporación DuPont y las vidas de los damnificados. Mark Ruffalo no hace aquí, además, de héroe invencible, sino de hombre corriente enfrentado a algo con demasiado peso. Aquí radica, sobre todo, el interés del filme. Y, por último, yo me hago una reflexión con pregunta incluida. ¿Cómo es que en los últimos 20 años, ya conocidos los peligros del producto, aquí se vendía teflón con toda tranquilidad e incluso con fuertes campañas de publicidad? alguien tendría que explicarlo. Y seguramente lo que ha hecho el cine es reflejar algo que está pasando, que ha pasado en Estados Unidos y que pasa en España y que pasa siempre. Pues sí. El agua, lo que sea, lo que comemos, los terrenos, los cultivos, todo está contaminado por esos productos químicos. Ya está así llegando es. La justicia, está interviniendo, pero el cine nos está mostrando la realidad. Y la realidad es que esto es una lucha de David contra Goliat. Y siempre tiene todas las de ganar el grande. Pues efectivamente, así es. En la película se dice cuál es el porcentaje altísimo de individuos de alguna manera contaminados en la población mundial. Animales, personas y plantas por culpa de estos elementos tóxicos, sea el teflón o sea otro parecido, que de todo hay. Vamos con el Super 10. La lista que nos ofrece cada semana aquí José Manuel Escribano en su callejón. En el puesto número 10... Bueno, pues en el 10 recuperamos Lo que arde, la película de Oliver Laxe, que estaba en el puesto 12, ha vuelto a entrar en la lista, protagonizada la película por Amador Arias y esta señora Benedicta Sánchez, una de las grandes triunfadoras, bueno, la primera triunfadora de la noche de los Goya. Se ha llevado el suyo allá para Galicia. En el 9... Pues un estreno en el Super 10, Malasaña 32, la película de terror de Albert Pintó, con Begoña Vargas, con Javier Botet, una historia más de casas embrujadas. Hace unos años no había en España ninguna película de producción española que se dedicara al mundo del terror. Estamos ahí llegando y con mucha potencia, ¿eh? Con mucha potencia y con productos que no tienen nada que envidiar a los de otras latitudes. En el puesto número 8... Bueno, sonamos las fanfarrias porque aquí llega Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar con Antonio Banderas, Penélope Cruz, bueno, Goyas y todo lo que haga falta, nominada para el Oscar y además 35 semanas en el Super 10. A mí me parece que esto es lo más importante, Bruno. Puesto número 7. Bueno, pues aquí ha caído ya porque se nos va allá de la taquilla Día de Lluvia en Nueva York, la película de Woody Allen, 15 semanas en la lista, una película sensacional. En el puesto número 6... Pues es la película de la semana, porque entra directamente aquí, Bad Boys for Life, la película que han dirigido Adil El Arbi y Bilal Fallah para mayor gloria de Will Smith y de su colega Martin Lawrence. Los hemos visto ya más veces en la pantalla, pero parece que no se cansan nunca. Y ahora vamos ya con el puesto número 5. Pues es La Verdad, la película de Kore-eda, Hirokazu Kore-eda, ha subido 2 puestos en su 5ª semana en el Super 10, va funcionando bastante bien y sobre todo Catherine Deneuve y Juliette Binoche hacen una película francesa que a la vez es de Kore-eda. Puesto número 4. Joker de Todd Phillips, una de las favoritas para los Oscar, con Joaquín Phoenix, Robert De Niro, 16 semanas en el Super 10, ha caído un puestecito. 3. Parásitos de Bong Joon-ho, otra de las grandísimas favoritas, lo está ganando todo hasta ahora. Song Kang-ho, Lee Sung-ji son los protagonistas, 13 semanas en el Super 10. En el puesto número 2. Bueno, pues es Super 10, 10 semanas en la lista, El Irlandés, la película de Scorsese, una película de Netflix, no se puede ver en todas las pantallas, pero poquito a poco va cuajando entre el público. Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci son sus enormes protagonistas. Y en lo más alto, puesto número 1... Pues otra película realmente excepcional por muchas cosas. 1917 de Sam Mendes, una película protagonizada por dos desconocidos, Dean Charles Chapman, John McKay, pero que hacen unos personajes realmente extraordinarios. Y la película, toda ella, es una carrera sensacional. Y a partir de hoy comenzamos a hablar de los Oscar y se hablará mucho de esta película de 1917, Joker, La Terna. Son esas las favoritas y ya tenemos que empezar a pensar cuál va a ser o cuál puede ser la película ganadora. Pero 1917 está ganando muchas cosas, ¿eh? 1917 y Joker, yo creo que son las dos que van en la carrera, bueno, a menos de una cabeza la una de la otra. Cualquiera de las dos puede llegar primero a la meta. Lo comentaremos aquí, por supuesto, en El Callejón con José Manuel Escribano. Hasta el sábado que viene, José Manuel. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La edad media siempre hemos creído que era la edad oscura, pero hubo de todo. Duró 1000 años y hubo momentos buenos y malos, momentos de luces y de oscuridad. Y precisamente sobre las luces de la edad media va el tema de portada de la revista Historia. Historia de España y el mundo, las luces de la edad media. Y en este número de la revista también hay un reportaje sobre Innsbruck, la capital del Tirol, la ciudad que fue capital del imperio de los Habsburgo durante mucho tiempo, una de las ciudades importantes en la historia de Europa, una ciudad espectacular, bellísima, llamativa, hermosa. Allí ha estado y lo cuenta en la revista Javier García Blanco. A pesar de que es una ciudad muy conocida por sus deportes de invierno, por sus pistas de esquí, por haber sido sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en los años 70, Innsbruck es también una ciudad imperial, fue corte de los Habsburgo durante varios siglos y todavía encontramos en la ciudad numerosas huellas de ese pasado glorioso, como el Palacio Imperial, la iglesia de la corte, donde está ese impresionante mausoleo vacío de Maximiliano I, custodiado por estatuas gigantes. Encontramos el castillo de Ambras, que tiene el honor de ser el primer museo del mundo con una impresionante colección de retratos, con otras muchas obras de arte, una galería de objetos insólitos. Y bueno, pues en definitiva ese paisaje fantástico que disfruta la capital del Tirol, que son todas esas cordilleras que rodean a la ciudad y que parecen protegerlo de forma natural. Una ciudad, como se cuenta en la revista Historia, en donde se encuentra y donde está el que fue el primer museo de la historia, el primer museo del mundo. Bueno, ese en concreto es el castillo de Ambras, que fue construido sobre un antiguo castillo de época anterior, pero que en el Renacimiento se levantó como palacio. Y bueno, pues el constructor de este palacio creó una pequeña colección de arte como amante de la pintura, de la escultura. En la época era muy habitual en el Renacimiento que se crearan pequeñas colecciones de arte, los gabinetes de maravilla, y ese gabinete de maravillas inicial pues acabó dando forma a ese fantástico museo que hoy podemos disfrutar y que cuenta con obras increíbles como esos retratos, esa galería de retratos que incluye, por ejemplo, pinturas de autores españoles y de monarcas de la corona española también. Precisamente un monarca español, Carlos I de España y V de Alemania, está vinculado familiarmente a la persona que fue importantísima en la dinastía de los Habsburgo, el personaje de Maximiliano, seguramente uno de los personajes más poderosos y magnánimos de toda la historia. Bueno, Maximiliano fue uno de los más importantes emperadores de europeos. Es abuelo, fue abuelo de nuestro Carlos V y, bueno, sin duda uno de los hombres más poderosos de Europa por esta razón. Y lo dicho, las luces de la Edad Media y ese reportaje sobre la capital del imperio, sobre Innsbruck, imperio entre las nubes, junto a las montañas, en la revista, insistimos, Historia, este mes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo que nos llevan a hablar esta noche, Javier Sevillano, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? De un tema sobre el que casi nadie está hablando, ¿eh? Jolines. El coronavirus, ¿tú sabes cómo se desarrolló? No. Pues consultalo en Twitter. ¿Cómo se desarrolló? ¡Ay, qué miedo da! No, que lo consultes en Twitter. Vamos a hablar del coronavirus y esas pandemias que son unas señales de fin del mundo. Desde luego que sí. ¿Sabes cuáles son las pandemias más importantes a lo largo de la historia? Las que más vidas se han llevado. ¿La gripe española? Pues el sarampión se ha llevado más de 200 millones de vidas humanas. Sí. La llamada gripe española, que poco tenía de española, entre 50 y 100 millones de personas murieron por la gripe española. La peste negra se llevó a entre 75 y 100 millones de personas también. El VIH, más de 25 millones de personas. Madre la plaga mía. De Justiniano, conocida como la plaga de Justiniano, también se calcula que unos 25 millones de personas perdieron la vida por esta plaga. La llamada tercera pandemia, aproximadamente unos 12 millones de personas fallecieron. El tifus, unos 4 millones. El cólera, unos 3 millones. Y la llamada gripe de Hong Kong, casi por causa de esta gripe fallecieron casi 1 millón de personas. Pero ahora estamos en la epidemia del coronavirus. Conocido últimamente y que ha empezado en una población de China. Pero ¿sabéis qué circunstancia curiosa la hace coincidir con otras epidemias o pandemias también a lo largo de la historia? No, ¿cuál? Pues que muchas de ellas también se han dado en los años 20 de diferentes siglos. Anda. Así que parece que los años 20 de cada siglo suele, o de casi todos los siglos, suele ocurrir alguna de estas pandemias, ¿no? Es una curiosidad histórica de la que, si queréis, vamos a pasar a hablar cuáles han sido en los diferentes siglos, más o menos, ¿no? Pues mira, en 1320 se produjo la peste negra que afectó a una gran cantidad de países, concretamente eso, en el año 20. Yo creo que incluso fue la más grave de todas. Igual numéricamente no, pero es que un cuarto de la población de Europa falleció. Exactamente. Fue conocida también como la peste bubónica y luego fue conocida ya como la peste negra, ¿no? Se cree que comenzó, el brote comenzó en Mongolia, pero enseguida, en donde allí causó una gran cantidad de fallecido, pero la etapa más virulenta, más importante, fue cuando, como tú dices, se expandió, llegó a Europa, causando ahí más de 100 millones de muertos entre europeos, asiáticos y africanos. Las ratitas viajaban mucho. Exactamente. Se expandió por todos estos continentes, ¿no? Transportada por los roedores, por medio de sus pulgas y de sus piojos que llevaban estos roedores, que se expandían evidentemente no solo de continente a continente por medio de los viajes en barco y tal, sino que digamos que estaban, superpoblaban las ciudades y los asentamientos humanos, de donde se nutrían, de donde comían, de los desperdicios que había, y había un nulo control sobre estos roedores y por tanto de estas pulgas y piojos que portaban, que evidentemente contagiaban a la población humana. Y que tardarían en descubrir que eran ellos además, la causa. Los síntomas eran, pues, empezaba con un dolor de cabeza, escalofríos, una fiebre, comenzaba posteriormente una inflamación de los ganglios linfáticos, la lengua se tornaba blanquecina y ya aparecían esas manchas negras y moradas en los afectados que anunciaban que podía causar finalmente la muerte, como en muchísimos, en 100 millones de ocasiones de personas les ocasionó el fallecimiento aproximadamente. En 1520, dos siglos después, apareció la viruela. La viruela se cobró la vida de 3 millones y medio de personas, ¿no? Y concretamente en la zona de Tenochtitlán, exactamente. México. Exactamente, en México. Fue de 3 millones y medio de nativos perdieron la vida porque llegamos allí los europeos y llevamos la viruela, y ellos que no habían conocido esta enfermedad, pues no tenían las defensas biológicas necesarias como para poder combatirlas. Y los europeos dejamos allí nuestra herencia muy pronto. Hernán Cortés dejó la huella. Más o menos, exactamente, ¿no? Bueno, en un siglo después, en 1620, pues hubo una infección desconocida, que no se sabe exactamente, que causó también en el puerto de Plymouth. Hubo muchos marineros, embarcaron hacia Estados Unidos para en una de las oleadas de migración, ¿no? Y lo hicieron a bordo de un barco llamado el Mayflower, y de donde murieron durante el viaje muchísima gente. Cuando arribaron a la costa este de los Estados Unidos, de los futuros Estados Unidos, lo que ocurrió es que dejaron esa infección allí, que causó una gran mortalidad entre los pobladores que vivían en esa zona de la costa este. Bien, en 1720, un siglo después, se produjo la conocida como Gran Peste de Marsella, ¿no? Que fue un brote de epidemia, también de tipo peste, que fue la última gran epidemia de este tipo que se originó en Francia, ¿no? Uh-huh. El barco San Antonio, que era un barco que habitualmente navegaba por el Mediterráneo, atracó en el puerto de Marsella en este año, en 1720, y allí llegó esta peste, causando la muerte de 120.000 víctimas, y fue causada por el bacilo de Yersin, que contaminaba unas balas de seda, unas pacas de seda de algodón, en la que estaban infectados por este bacilo, que fue el origen de estas 120.000 fallecimientos en el puerto de Marsella, en la zona de Marsella. Un siglo después, 100 años después, en 1820, brotó el cólera, y el cólera afectó fundamentalmente también, muy importante, brotó en China en este año, y de allí se expandió a la zona de Persia, Arabia Saudita, a lo que entonces se conocía como la Cochinchina y Ceilán, y allí mató a millones de personas durante los años que duró el brote. Y en 1920, hace tan solo 100 años, se conoció la peste neumónica, ¿no? Y también afectó a China, en China, se propagó en China, estuvo activo durante un par de años, entre 1920 y 1922, y afectó a la zona de Manchuria, que está al noroeste del país, ¿no? Y esta peste neumónica tenía trastornos respiratorios, causando la muerte a aquellas personas, porque no había la suficiente adelanto tecnológico ni sanitarios como para poder abortar esta última. Ahora, afortunadamente, hay mecanismos que hacen que sea imposible que pase algo tan grave. Puede pasar algo, evidentemente, pero algo tan grave como lo que hemos comentado no va a volver a ocurrir. Pues, hombre, esperemos que no, desde luego, ¿no? Y evidentemente hay mecanismos internacionales para poner... las últimas grandes pandemias que ha habido no han tenido esa grandísima mortandad, que estamos hablando de 25, 50 millones, 100 claro. millones de seres humanos. Y están comentando que están ahora con las vacunas, están a ver quién las saca antes. Hay varios que ya están compitiendo, pero los rusos se han venido arriba y han dicho que en 6 meses ellos tienen la probabilidad de sacar la vacuna contra el coronavirus. Pero es curioso, ¿no?, que en todos los años 20 de los siglos siempre haya una pues epidemia masiva de estas. Señales del fin del mundo, esperemos que esta no sea la señal definitiva del fin del mundo, por supuesto. Con Javier Sevillano. Javier, muchas gracias. A vosotros. Rápidamente recuperamos uno de nuestros relatos, de vuestros relatos. Este se titula Farrell. La mansión de los Farrell seguía tal y como la recordaba de cuando era pequeño. Quizá un poco más grande, pero todo permanecía igual. Era increíble. Hasta el olor persistía impregnándolo todo con aquel perfume que creía olvidado. Los viejos, pero lujosos y bien conservados muebles seguían en su sitio. Los colores de las paredes, los cuadros, la enorme biblioteca familiar, las habitaciones. Era como viajar en el tiempo y volver a revivir aquellas pesadillas de juventud. La casualidad había hecho que tuviera que volver después de tantos años, pero ya no era el niño que entraba acompañando a Thomas Farrell, mi mejor amigo, para hacer los deberes del colegio. Él siempre se reía de mí, pero como sabía que me daba un poco de miedo su familia, entrábamos directamente a su habitación para hacer los trabajos. Luego, le obligaba a acompañarme hasta la puerta, para no encontrarme a solas con sus padres. Me daban auténtico pavor aquellas miradas perdidas, o verlos deambular a oscuras por los tétricos pasillos mientras tarareaban viejas canciones. Ahora era cuestión de trabajo, y en cuanto tomara unas fotos para la tasación, saldría de aquellos horribles muros para no volver jamás. Encendí todas las luces y empecé con mi cometido como si de cualquier otra vivienda se tratara.